La magia ocurre cuando creemos en ella. Magia. Aquí y ahora un espacio para conocernos más, sanar, sentirnos bien y crear la vida que merecemos. Magia. Con Maru Moyo y la participación de Ariel Robledo. Jueves de 19 a 21 horas por Vox FM. Seguinos en Instagram, @ Maru Moyo. Magia. Jueves otra vez en Quilmes y en cada lugar del país. ¿Cómo están? Acá estamos mágicamente bien. Digo estamos porque somos varios. Está Olivia, está nuestro operador Dami, tenemos visitas. Y porque no estoy sola, porque ustedes saben que hoy es un día con el que vamos a seguir con la energía del dinero, con la memoria celular, un poco vamos a hacer después un ejercicio con el método Yuen, que les vamos a contar de qué se trata, y los talleres, pero cómo se viene el taller de la abundancia, del dinero, de cómo generar dinero sin caer en la carencia, decidimos seguir adelante con esto, ¿no? Seguir adelante con esto de que es posible generar dinero sin sacrificio y sin romperse el alma. Es posible. Y para vos todo es posible porque estamos acá para que así lo seas. Y lo vamos a presentar a él, al que está a mi derecha, al lado mío. ¿Vamos? estamos acá, estamos con Ariel Robledo. Bienvenido. Hola, Maru. Qué lindo te veo hoy. Hoy estoy radiante. Hoy estás. Estoy brilloso. Y que te hubieses bañado, no sé, una lluvia dorada, querido. Estás, algo así te digo. Estás tan lindo, tan lindo. Es tan lindo, es tan guapo. Tan guapo. Así que bueno, Vicky no llora más. Vicky no. Ya Vicky tiene asumido el programa, que su padre está en los medios. Claro. Ya esto es Vox Populi, como la radio Vox. Y acá estamos, llegamos y había gente con guitarra, barbas con ganchitos, sí, una cosa medio rara. Se ve que hubo música en vivo, chicos, sí, en vivo. Parece, ¿eh? Pero hoy en vivo también tiramos las cartas. Así es. En vivo, gracias por el flyer que nos hiciste divino. Hermoso, de las cartas bonito. que giran así. Uh-huh. Y en vivo, bueno, entregamos el regalo, no así sé si es. Viste. Sí, a lo nuestro vi, lo oyente vi. Le tocó un perfume, lo fue a retirar. Gracias a SWC-importados. Pueden entrar, le pueden comprar todo lo que ustedes ven en los negocios. Ella lo vende con precio por mayor. Así que de todo, desde un paraguas, un neceser, un peine, hasta los perfumes de toda la línea Canon, que son los de Caro Cuore, los de Petit Enfant, de todo, hasta toallitas. Tiene de todo. SWC-importados, mis amigos, gracias por el sorteo. Una vez por mes nos van a dar algo para sortear. Buenísimo. Porque bueno, no se puede todas las veces. Pero bueno, algo vamos a hacer hoy. Algo vamos a sortear. Quizás sorteemos un descuento del curso de sí. del taller. Está vamos bien. A hacer un sí. 20 off al taller a la hacer. Persona que cumpla con ciertos requisitos. Uh-huh. O, qué sé yo, un 20 porque es mucho la inversión, pero de la formación en memoria celular que comienza ya mismo en el mes de mayo y que son dos sábados al mes. Así es. Ahí vamos a tener un sábado de constelaciones que ya explotan. No hay capacidad para este domingo. Este domingo no lo hacemos sábado porque hay gente que trabaja y nos pidió domingo, pero ya después para el 20 de mayo quedan creo que tres lugares, están como locos y nos queda el de junio. Y ya voy a empezar a ver las fechas de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Así es. Porque después hay dos días de formación de memoria celular y uno que lo tomamos de descanso porque tenemos cosas que hacer, tenemos que hacernos la carita y bueno, las uñas y un par de cositas. Teñirnos el pelo. Claro, de vez en cuando algo tenemos que hacer. Así que ese sábado no vamos a estar trabajando, no. Pero bueno, ¿Quién dice que ese sábado no, pero un domingo le tiramos un taller Yuen, un taller de no sé qué, tenemos que hacer la luna llena, bueno, de todo, chicos, no sé. Menos mal que las lunas van cambiando rápido porque no me alcanza el día, no me alcanza el día. Estamos acá, en FM Box 102.9, con la energía del dinero y cómo hacer para alcanzar el bienestar económico sacándonos las creencias limitantes. Así es. Afuera con eso de que hay que romperse el alma, hay que romperse el culo, que todo es con sacrificio, que la gente venía de afuera con una valijita y mira si el otro pudo, de qué nos quejamos. ¿A mí qué me importa? Que el otro pudo, que el otro no pudo. Si ahora con las posibilidades que hay. También había gente que no se comunicaba y que le llegaba una carta una vez por año. Ahora estás al toque comunicado. Entonces no nos tiene que esta creencia de que si mi familia sufrió, yo también sufro. Pero como nuestras células sí lo llevan impreso, hay que trabajarlo, hay que sanarlo, hay que darle esa energía a las células para que a través de la memoria celular esto desaparezca y podamos vivir en opulencia o en abundancia o, ¿qué más, Ariel? En riqueza. En riqueza, qué lindo. La riqueza, el éxito, la prosperidad, el progreso. Es decir, no hay que ser pobre para ser espiritual. ¿No? No hay que ser pobre para ser bueno. Para ir al cielo. Para ir al cielo. No, les aviso que no saben lo que sale un sepelio, chicos. Ni tienen idea. Es más, yo ya estoy pensando en que me revoleen para el arroyo porque y que esa plata se la gaste mi hijo, no es otra cosa. Porque realmente, no sé, una locura, no se puede enterrar a la gente ya. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué la vamos a guardar? ¿Por qué no la vamos a disfrutar? No la vamos a, no digo derrochar, porque también tiene sus su energía discordante, el totalmente. Derroche. Así es, así es. ¿Qué pasa con el derroche? Sí. A ver, me interesa. Porque... Bueno, el derroche a nivel sistémico, por ejemplo, sí, puede ser una fuga de los deudores, ¿no? Compensando un poco a los que se quedaron, a los que no pagaron las deudas que generaron. Sabes que en nuestras familias, bueno, los seres, ¿no? Muchas veces hay alguien que compra algo o que compró algo y no lo pudo pagar porque murió. O no lo pudo pagar porque no le alcanzó el dinero. O no lo pudo pagar porque no quiso. Sí. Esas deudas no caducan. Esas deudas en el árbol, oh, no, alguien las va a tener que pagar. Y muchas veces las pagamos con este dinero que perdemos, con estas malas inversiones que hacemos, con estos trabajos que hacemos y después no nos pagan lo que nos tendrían que pagar. Ay, ay, ay. Y estamos pagando. Yo que soy María gratuita. Exacto, exacto. La paso así, no le quiero cobrar a nadie, porque exacto, todo el mundo, ay, pero bueno, vení que no te cobro, vení que no, y bueno, vení que yo te doy una, no, es que no, pero no es porque yo siento que no vale, no, sino claro, porque quiero ayudar, sí, gratis, así no es. La entiendo, no, bueno, la entiendo. Mira, hablando de esto, ¿no? Sabes que una de las cuestiones que a veces nos pasa es que cuando pensamos o creemos que alguien no lo puede pagar, ya lo estoy disminuyendo. Exacto. ¿No? Sin darme cuenta, ¿no? Porque tal vez veo, considero, juzgo de que esa persona no puede o que este dinero lo puede usar para comprarse un kilo de yerba, no importa qué. Pero ya, pero también me estoy desmereciendo yo porque, sí, creo no merecerlo, no recibo. No, se lo saco y no come, dos empanadas se lo saqué. Exacto, exacto. ¿No? ¿Sabes lo que tenían para comer? Claro, dos empanadas. Y también es esto de que cuando decimos lo que yo hago no tiene precio. A veces es decir, no tiene precio porque es mucho, pero ese no tiene precio, entonces es gratis. Como no tiene precio, es gratis, ¿no? Claro, hay tantas cosas que cuesta ponerle precio. Por ejemplo, sí, viste que los artistas plásticos, sí, que le ponen precio a sus cuadros. Sí. Y dicen, no, porque eso no tiene precio. Uh-huh. Después hay un Van Gogh, un Dalí, que vale tiene un precio fortuna. Que... Así es. En cambio, no tiene... Ahora que el arte ya está más reconocido y demás, ya se zarpan, ¿no? Y le ponen... Pero los venden igual. Se vende igual. Así es. Y uno siempre pensando en el otro, pero también generando la carencia propia, creyendo, uh-huh, que ayudando al otro sin cobrarle, lo estoy ayudando y le estoy haciendo un mal al otro y un mal a mí misma. Así es. Y además, sin darnos cuenta, le estamos generando una deuda al otro. Porque el otro, quien sea... Cuando recibe algo gratuito, muchas veces puede sentir de que queda endeudado, ajá, ¿no? Porque fue tan barato, ¿no? Es decir, no pagó nada, entonces siente una deuda, ¿no? Me siento como en deuda con vos, de tanto agradecimiento. Exactamente. También me siento como con un compromiso. Exacto. Creo un compromiso. Y la persona va a buscar la forma de agradecerlo devolviendo algo a cambio, ¿no? Es como cuando también algunas personas dicen, bueno, dame lo que quieras o lo que vos consideres. Eso también es como dejar la responsabilidad en la otra persona, sí, es a que te pague lo que considere y quiere. Y ahí es donde uno tiene que empezar a empoderar y decir, bueno, no, esto es lo que vale para mí. Y algo que vos decías recién, ¿no? Las cosas que a veces son tan caras. Porque, bueno, se me fue lo que iba a decir. De lo caro. No, pero por ejemplo... Esto, cuando queremos vender algo, ¿no? Supongamos, vender un algo que hacemos, queremos vender algo que no queremos tener más con nosotros, y eso no se vende. Bueno, ¿la lógica cuál es? Bajar el precio. Claro. ¿Sabés que a veces las cosas no se venden porque son muy baratas? ¿En serio? Sí. Hay veces... Que no bajar el precio no es la solución a la venta. A veces hay que subir el precio y las cosas se venden. Es muy contradictorio. Y aunque te digan que ese precio no es el adecuado, exacto, que está por encima. Sí. Sabes que todas las cosas tienen una conciencia. Todas las cosas tienen una conciencia. Y si a esa cosa, así sea un vaso, vos le preguntas cuánto querés valer, ese vaso te va a decir lo que quiere valer. Y por ahí ese valor... ¿Es por encima de lo que consideramos o a veces es por debajo? Entonces no es tanto como... Pues yo me acuerdo cuando estuve colaborando con un amigo en el rubro del inmobiliario, uh-huh, que me encanta, es algo que me encanta hacer. Él me llevaba, ¿no? Para que yo llevaba a muchas clientes, ¿viste? Que yo quiero una casa y todos quieren la misma casa, bueno. Entonces él me decía, ¿sabes qué pasa, Marian? Me dice que la gente piensa que la casa vale porque ahí tuvo sus hijos, ahí vivió su vida, ahí se casó, ahí se dio el primer beso, ahí le cambió los primeros pañales a su niño. pero en realidad la casa pasó tantos años que está devaluada porque ya está rota. Uh-huh. Entonces, nunca va a valer lo que la persona quiere ganar por esa casa. Claro. Y por eso no se vende, vale, en vez de, no sé, $200,000, vale 120. Sí. Y la persona se decía, no, a mí me dijeron que esta casa valía más. Claro. Y la casa está ahí, viste, en el tironeo, que se vende, que no se vende, que se vende. Uh-huh. ¿Qué hacemos en ese caso donde está tan bien mezclado todas las vivencias que hacen? Lo mismo que un auto, mi primer auto. Yo tengo que ponerle un valor a mi auto y a mí me va a costar venderlo, porque realmente para mí vale mucho. Porque primero que lo pagué como 10 millones de pesos. Sí. Y segundo que realmente lo amo. Entonces es como que para uno vale más. Cuando me quieran bajar el precio o dar menos, claro, no lo vas a querer vender. ¿Cómo me posiciono? Entonces ahí es, primero, es liberando todo lo que nos apega a ese objeto. Que por lo general, como vos decís, son las emociones, los recuerdos, los eventos que tuvimos con eso. Como también muchas veces un sentimiento negativo hace que desvaloricemos algo. Sí, bueno, dame lo poco que toma sea esto que lo porque pase, no lo quiero no tener lo quiero más conmigo. Exacto. Y a veces hasta lo regalamos. Pero en realidad tendría que, lo que nos tendría que motivar a la venta, primero ver qué es lo que nos motiva, ¿sí? Si es que me lo quiero sacar de encima, es porque me está me molesta, o porque considero que vendiendo esto voy a poder comprar aquello. Que no o siempre que es así. Simplemente cumplió su ciclo conmigo. Exactamente. Sentir eso, ¿no? Que es el ciclo terminó, finalizó y que se tiene que ir, ¿sí? A buscar otro dueño, otra dueña o otro lugar. Y ese espacio que queda libre puede ser llenado con algo similar o con nada, ¿no? Porque tal vez decís, bueno, vendí el coche y capaz que ahora no me quiero comprar un coche. Tal vez ahora me di cuenta de que tengo ganas por un tiempo de andar en Uber, qué sé yo. Sí, ¿no? En patineta, qué sé yo. Exacto, exacto. Bueno. Siempre tenemos que ver, es como cuando alguien quiere cambiar de trabajo. Por lo general, y lo que nos han enseñado es que para que cambiar de trabajo primero tenés que tener algo seguro para irte del trabajo. Pero sabes que muchos escritores que hablan de la economía y del dinero, ¿no? Dicen que no es así. Que primero uno tiene que dejar el trabajo para que el próximo llegue. Es como estar como en la pareja. Exacto, como la pareja. Hay como algo que ocupa su lugar. Exacto. Yo digo siempre que es cuando vas a un mercado y estás dando vueltas con el coche para estacionar y todos los estacionamientos están llenos. Y das vuelta y vuelta esperando que alguien, ¿no?, esté dando el indicio que sale de ahí. Y ahí te vas a meter. Bueno, las cosas en nuestra vida también llegan de esa manera. Hay que hacer un espacio, ¿sí? Claro. O hacer espacio interno o hacer espacio externo para que eso pueda ingresar. Si no, no hay manera. Sabemos que por ley de la física, dos objetos no pueden estar en un mismo lugar, ¿no? Entonces, hay que abrir ese espacio. Y a veces, primero, hay que abrir la cabecita. La cabecita, la capocha. Hay que, ¿eso sería el desapego? Eso sería el desapego, que no el es el puto desinterés. Soltar que se tatúa todo el mundo tanto, sin saber qué significa. Suelto y confío, suelto y entrego, qué sé yo. Suelto y no entrega nada, ¿viste? No te confían, no te entregan nada. No tiene que ver con la apatía, con el desinterés, esto de que, bueno, lo solté. Lo solté es que liberé de ahí las expectativas, las definiciones, los juicios, las proyecciones. Decirlo no alcanza, tatuárselo tampoco. No. Hechos, no palabras, dirían, ¿no? Exacto, Porque uno puede llenarse de situaciones o decir, no, porque yo, pero cuando cierra los ojos sabe que esto no sucede. No, para nada. Entonces, es como decir, bueno, si esto desapareciera en este instante de mi vida y no tuviera el control de la forma en la que eso desapareciera, ¿me movilizaría? ¿No me generaría nada? Bueno, si no me generaría nada, aun cuando eso me gusta y lo disfruto, quiere decir que estoy desapegado, ¿sí? Lo disfruto si te igual, sigue lo generando, utilizo. Pero no lo disfrutás. Es decir, me genera recuerdos, por ejemplo. Sí. Pero recuerdos. Recuerdos. Pueden ser también malos recuerdos, sí. O recuerdos tristes, o nostalgia, sí. Que es el recuerdo triste de algo hermoso. Totalmente. Entonces, en realidad, lo que estoy teniendo no es ganas de tenerlo, sino ganas de no separarme de ese objeto que me hace acordará. Exacto. Y muy loco esto. Porque algunas veces somos tan buenos torturándonos que dejamos cosas en nuestro universo que nos hacen mal. Es como, viste, algunas personas que dejan el mensajito de texto. Que así lo vuelven a leer. Y lo vuelven a leer, y lo vuelven a leer. Porque él me decía. Exacto. Lo hijo de su madre que fue, qué sé yo. ¿Para qué guardamos esas cosas? Bueno, porque hay un lazo, hay una conexión neurológica que conecta ese evento con esa emoción y genera ese sentimiento, ¿sí? Con el cual el cerebro se nutre, con ese neuroquímico. Sí, pero ese sentimiento lo único que hace es darnos manija. Exacto. Hay que una tijerita urgente para cortar ese sentimiento. Hay que cortar, ¿se puede? Exacto. Se puede, por supuesto. Con memoria celular. Con la reprogramación de la memoria celular. Con la reprogramación. Así es. Entonces, así reprogramando la memoria celular, nuestras células empiezan a entender que eso ya no es para nosotros, cada cosa en su lugar, ¿no? Cada cosa en su lugar. Cada cosa en su exacto. lugar. Exacto. Y ese grupo de células que se agruparon en formando ese trauma o esa neuroconexión, se empiezan a abrir, ¿no? Y a generar unas nuevas sinapsis. Es decir, vemos otras posibilidades. Porque ¿se acuerdan que les habíamos contado? Para los que no escucharon el programa de memoria celular, lo pueden pedir para que se lo pasemos, que la memoria de nuestras células está conformada por células que hacen sinapsis y que se conectan unas con otras. Pero a través de los traumas y de situaciones de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, bisabuelos, podemos tener algunas de esas células que están de color gris, como si fueran dormidas, muertas, tristes, sin vida. ¿Vieron esa gente gris que va por la vida como caminando? Estas están ahí en nuestro cuerpo, pero no se conectan, no pasa nada. Entonces, hay un método, ¿sí?, que fue creado por Teresa Goncalves, una mujer increíble que canaliza esta terapia a través de formas geométricas, lumínicas y de colores, en donde cada situación tiene una clave de color que nosotros, los facilitadores, aplicamos en la persona que viene cuando nos da el color que su inconsciente nos dice. Por lo general es el inconsciente de la persona el que nos dice qué es lo que necesita. Y casi siempre, te diría siempre, tiene que ver con lo que está necesitando reparar. Se aplica esta clave, ¿sí?, se repite 3 veces en voz alta y empieza, yo les diría que es mágico, pero no es magia, es pura ciencia. Esto es un método científico y neurológico y además cuántico, pero es tan maravilloso y tan automático que empieza a generar otra vez esa sinapsis de reconexión con otra célula que está al lado. Y el problema no es que desaparece, empieza a manifestarse la solución. Así es. Empieza a manifestarse la forma de acomodarse, tanto así como en las constelaciones, que también se forma un campo cuántico, que también es algo sistémico. Entonces, son diferentes herramientas que tenemos para poder lograr resultados que quizás con una terapia convencional, a la cual no desmerecemos, que también yo la hago y es válida, quizás una sesión de memoria celular y que vaya 5 años de terapia convencional. Entonces, a ver, no hay mucho para pensar. De esta manera es la manera en que nosotros trabajamos facilitando la memoria celular, pero también es la formación que vamos a dar con Ariel, que es profesor en facilitador de memoria celular, y lo vamos a hacer 2 sábados al mes durante el mes de mayo y junio. Pues son 3 niveles, ¿no, Ari? 3 niveles, así es. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Ponele, hasta fin de año vamos a estar seguramente. Y van a tener el título que les va a permitir no solo ayudarse a ustedes mismos, porque desde que yo soy facilitadora de la memoria celular, como hace, no sé, 10 años, lo utilizo permanentemente para cuando manejo, cuando voy a trabajar, cuando entro a un trabajo nuevo, que después de ese tuve muchos más. Cuando quiero más dinero, para todo lo uso, para todo. Es parte de mi vida. Entonces, primero para nosotros. Así y después es. Para los demás, si queremos para trabajar o si queremos para ayudarlos, incluso a los miembros de nuestra familia. Es un método muy sencillo, nadie se niega a prestarse a esto porque es algo muy, muy amoroso, no duele ni nada. Es decir, simplemente se aplican estas capelinas, que fue lo que Teresa se fue imaginando como sombreros en la cabeza, sombreros tipo capelinas grandes, ¿no? Tipo uh-huh. plato volador sobre la cabeza de la gente. Tupi se le llama capelinas. Y en estas capelinas, que hay muchísimas, mucha cantidad. 364. No sé qué cantidad de amarillos, qué cantidad de verdes, qué cantidad de rosas, de todos los colores. Uh-huh. Y cómo la gente te dice, ¿viste? Es impresionante que no te dice verde manzana porque tiene la cortina verde uh-huh. manzana, ¿viste? Y te termina diciendo, sí, verde hoja. Y es exactamente lo la que frase. Necesita para sanar. Así es. No, te caes desmayado. Esto nunca voy a dejar de sorprenderme con memoria celular, me parece fantástico. Fantástico, sí. Quedan pocos cupos, anótense. Y hoy vamos a hacer un descuento para el que se anote del 10% de toda la carrera. Uh-huh. Para el que se anote en estos días antes de que comience, ¿sí? Y recuerden que el 29 es el taller del dinero, que también va a tener algo de memoria celular, va a tener un poco combo, como hace Ariel muchas veces, que hace un poquito de cada cosa, método Schwen y demás, para aprender a generar dinero con una energía correcta, sería. Así es. Correcta, sí, sí, sí. Porque a veces creemos que diciendo dinero ven a mí ya es suficiente. Uh-huh. Me imagino que muchos de ustedes, a ver, vamos a preguntar en el chat, se habrán pasado el billete por todos lados, ¿no? Ah, claro, porque eso lo estuvimos hablando la otra vez. Claro, sí, sí, sí. Para los oyentes que no estuvieron la vez pasada, les aviso, mira, Rocío, un beso a Rocío Iglesias que ya volvió, estuvo en el exterior. Hola, Rocío. Hola, sí, Ro. Viendo su viaje. Y quiere hacer memoria celular y lo vamos a hacer y vamos a seguir con Celeste también. Celeste, mi alumnita de sala de dos, casada esa chica. ¿Cómo pasa el tiempo? Pasa. Te mandamos un beso, Cecilia también, que es Cecilia, que vamos a quiere vender la casa y está escuchando a ver qué es lo que pasa con esa energía de la venta de tu casa. Uh-huh. Bueno, el tema de la memoria celular. Las personas ahí que están escuchando ahora y escucharán en el futuro, son dos niveles en realidad, porque la primera parte es la parte de los facilitadores, ¿sí? Que vamos a hablar de estos tres niveles en los que la persona va a aprender a facilitar sesiones de memoria celular. Cada clase va a tener una parte teórica y una parte práctica, donde lo maravilloso de esto es que en la misma formación las personas van a ir trabajando con los protocolos, ¿sí? A mí me gusta mucho. Siempre cada protocolo que explico, que alguien se preste para la demostración y después cada uno también lo trabaja con su compañero o compañera. Y en este caso, imagínense que voy a estar yo de maniquí. Claro. Y el año que viene, una vez que terminan la facilitación, tenemos el posgrado de memoria celular. Obvio, hay que hacerlo. Protocolos específicos. Ahí trabajamos memorias del hígado, memorias del colon. Trabajamos otros protocolos para el dinero. Yo les voy a contar algo. Con memoria celular hasta pueden poner duras partes del cuerpo que no tienen flojas. Sí. Así te la digo. Sí. Pueden todo. Pueden tener... Sí, decilo, Dani. No dijo nada raro, dijo la panza. La panza. Dije, claro, se puede hacer unos ravioles ahí, una plancha de ravioles. Todo. Se puede generar un montón de cosas, nos pueden empezar a cambiar la vida desde un lugar amoroso como lo es la memoria celular y desde un lugar de una facilidad que hasta resulta tan fácil que no... A ver, ¿por qué siempre relacionamos que lo que es eficaz es difícil, es caro, es complicado, nos tiene que llevar años? Mirá si en una hora vos vas a hacer esto conmigo. Y yo les puedo asegurar que no solo a mí, Ariel me cambió la vida haciendo memoria celular, sino que mucha gente, muchísima gente, me ha dicho, desde que te conocí me cambió la vida. Y yo decía, ¿pero en qué momento? Porque, claro, capaz que la vi una vez nada más. Una vez y te cambié la vida. Uh-huh. Es decir, wow, ¿no? Qué fuerte. Pero qué fuerte para esa persona también haber encontrado la herramienta que buscaba. Porque también uno se encuentra con lo que va necesitando y el universo te lo muestra. Y está en cada uno decir, bueno, esto era para mí o esto no era para mí. Exacto. Que muchas veces no solo se trata de la herramienta, sino de quien la está ejecutando, ¿no? Porque también. Bueno, esto no me sirvió. O esto sí me sirvió. No es solo en sí la técnica, sino también el facilitador, la facilitación que se le brindó y la persona también cuán dispuesta estuvo a eso, ¿no? Porque bien sabemos que por ejemplo con la memoria celular la persona está totalmente consciente. Consciente. Y aun cuando está recordando algo de su infancia, de la etapa intrauterina o está viendo a un ancestro, la persona está acá junto al facilitador. Sí. Sin embargo, la persona ahí es quien elige qué hacer con esas memorias, ¿sí? Cómo transformarlas, qué hacer con ello, ¿no? Y el facilitador es una persona que está ahí neutral, amoral, ¿sí? Porque lo que nosotros facilitamos son las herramientas y la persona es quien elige cómo resolver ese trauma, esa fobia, esa alergia. La memoria celular es muy, muy eficaz para trabajar las sí. alergias. Y sabes que hablando de las alergias, podemos tener alergia al dinero. ¡Ay, por favor, callate! Hay gente cerra que... esa boca. Sí, fecha boca. ¿Pero cómo? Sí. ¿Cómo? ¿Pero hay a quién se le ocurre? Al dinero, hay alergia al sexo, hay alergia a los hombres, ay, hay ay, alergia ay, a las ay, mujeres. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Ay, no me está pasando nada de eso! ¡Chau, chau, chau, chau, chau! ¿Cómo? Claro que sí. ¿Alergia al sexo, al dinero? Sí, claro que sí. No. Se puede. ¿Cómo puede ser? ¿Eso es de nacimiento? Eso es de nacimiento, es transgeneracional o qué algún horror. Trauma que esa alergia viene a salvarnos, a protegernos. Por ejemplo. A ver, vamos a... El ejemplo... El inconsciente clarifica. Generaliza, siempre generaliza. Entonces, supongamos que un día... Íbamos caminando por la calle y nos asustó el ladrido de un Doberman, ¿no? Un perro sí. grandote, ¿no? Un ovejero alemán. Y como me tomó desprevenido y mis células grabaron ese trauma, ese susto, ¿no? Dijeron, bueno, a partir de ahora te voy a proteger. No solo del Doberman ese Doberman macho de 4 años que está detrás de una reja. Te voy a proteger de todos los perros. Entonces voy a cruzarme un día, no sé, sin querer queriendo, con un caniche toy. Y me va a dar el mismo miedo que si fuera un Doberman. Y algo va a suceder que me voy a cambiar de vereda o me voy a ir a otro la lado. La fobia, los voy perros. Voy a usar excusas, porque en realidad no me voy a acordar que aquel Doberman, ¿y qué tendrá que ver el Doberman con el caniche toy recién nacido? Nada, pero para mi sistema, mi inconsciente, fusionó que ese Doberman es la representación de todos los perros que existen en el planeta. Acá hay algo que tenemos que tener claro, que el 95% de las cosas que nos pasan son inconscientes, no las sabemos, solo conocemos una pequeña porción de esa realidad que vivimos. Y todo lo demás está generado por un inconsciente que cuando aflora, uno no sabe para dónde agarrar, uno no sabe para dónde ir. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Porque... cuando te resuena, es por algo. De hecho, cuando nosotros contábamos, el que no escuchó, que hay mucha gente que veo hoy conectada, hola Virgi, hola Meli, sí, hay que rehacer memoria celular. Yo recuerdo que cuando yo empecé con memoria celular, hice tantos cambios y la gente empezó a querer ir para hacer los mismos cambios que yo, iba por una cosa y pasaba otra. Otra. Iba por una cosa y pasaba otra. Entonces era como que, no, pero yo venía por otro tema, pero en realidad salió esto y me puse a pensar y sí, esto va por acá. Recuerdo, para mí me gusta dar ejemplos porque la gente entiende mucho más, que fue una mujer a buscar una solución con el dinero, era porque ella podía manejar el dinero y su marido no. Era una conocida mía, la hermana de una conocida mía. Y bueno, en el momento de la terapia, de la sesión de memoria celular, Ariel le pregunta a la mujer si su marido tenía panza. Y bueno, este hombre era panzón, pero era de esos flacos con panza, ¿viste? Ajá. Esos que son piernitas flacas, pero sí, tiene una panza sí. que no sabe si chupa, si se infló, si se tragó un globo, una aceituna, bueno. Entonces le dice... el señor este de la carita linda, le dice, tu marido está embarazado de tu hija, la que se murió al nacer. Ay, ay, ay. No, se los digo y tengo toda la piel de pollo. Claro, ellos habían tenido una niña, ¿sí? Que al nacer fallece. Esa fue su primer hija. Después tuvieron otros hijos, que ya eran grandes cuando fue a la sesión. Pero esta mujer manejaba el dinero de la familia, pero el hombre no podía tocar un billete porque lo que tocaba o se le iba, o se le fugaba, o no se podía conectar con eso. Y tampoco se podía conectar con esa panza que le colgaba y que tenía ahí presente Y había hecho de todo para la panza. Había hecho dieta, había hecho ejercicio, había... pero la panza seguía. Entonces Ariel dice, tiene que venir él. Y el tipo no quería saber nada, imagínate. Pero bueno, terminó yendo, estuvieron trabajando el tema este del duelo, ¿no? Porque los hombres embarazados no existen, pero sí existe el hombre que lleva dentro de sí a esa hija nacida y fallecida en el nacimiento que no pudo él disfrutar. Así que es. No pudo, por más que después tuvo un montón de hijos, hasta mellizos tenía, pero no podía dejar de sentir ese dolor tan grande que le había causado la pérdida de su primer hija. Y ellos fueron por el dinero y terminaron resolviendo un duelo que no había estado resuelto durante casi 20 años. Así es. Hombre tuvo esa panza y en esa panza estaba el dolor que sentía por el nacimiento de su hija fallecida en el parto. Fue tan revelador para ellos. Eran 10 hermanos, creo que de los 10 hermanos fueron 9. Porque todos empezaron, viste, a decir, claro, che, pasó esto, cada uno con su problema, no eran todos embarazos simbólicos. Pero realmente es tan sanador que sale, porque el inconsciente ahí te lo dice, te lo comunica. Claro, por eso es tan efectiva y rápida la terapia. ¿Por qué? Porque nosotros tal vez estamos muy acostumbrados a hablar del problema desde lo consciente. Bueno, a mí me pasa esto, porque lo otro, pero lo maravilloso que tiene la memoria celular, que accesando a esos bancos de información que están guardados en el inconsciente y que la persona lo ve o lo recuerda conscientemente, vamos al núcleo, al origen, que nunca, jamás, es lo que pensamos que es. Nunca. Por eso les digo, es decir, no vayan para quedar como Mariana Monjo, para quedar así, para que me vaya bien, para animarme a, no sé, hablar en público. Porque cuando van, pensé, para llevarme bien con mi marido, para llevarme bien con mi, para amigarme con, no sé, conmigo misma. Cuando van, el problema viene por otro lado. Siempre. Acá hay una oyente que pregunta qué es la memoria celular y le vamos a contestar rápido para que entienda y nos entienda. La memoria que tenemos nosotros se divide en un 5% de memoria consciente y un 95% de inconsciente, donde guardamos todo lo que es nuestro ser, todas nuestras vivencias, emocional, física, todo lo que es nuestros dolores, los dolores de nuestros antepasados, los dolores de nuestro árbol genealógico. Entonces, accediendo a través de la herramienta donde se apoyan las manos en algún lugar del cuerpo específico, para esto está el facilitador que sabe dónde, y accede, se transforma en una herramienta donde a través de esta terapia cuántica, neurológica, comprobada científicamente, se accede a esa memoria de las células para poder darles otra vez vida y que generen esa energía que necesitan para conectarse unas con otras. Porque estando separadas, grises y sin sentido, las células están ahí muertitas, como cuando vieron que se nos muere las células de la piel y hay que pasarse un exfoliante, o cuando nos bañamos que se descascara. Bueno, adentro nuestro pasa lo mismo. Esas células que están ahí no están haciendo nada, están ocupando un lugar innecesario. ¿Qué hacemos? Accedemos, les cambiamos esa frecuencia, les damos color, les damos energía y empiezan a hacer esas sinapsis que necesitan para conectarse unas con otras y energéticamente todo empieza a cambiar en nuestra vida con respecto a ese tema, ¿no? Con respecto a ese tema, no es que va a cambiar, no sé, que nos vamos a cambiar el nombre, que nos vamos a cambiar el sexo, que nos vamos a cambiar. O sí, porque bueno, capaz que estamos yendo para... porque hay algo que nos pasa y no nos animamos, qué sé yo, a decir que tenemos una tendencia sexual diferente. Y esto ayuda muchísimo para clarificar. Así es. Incluso para las profesiones. Hay gente que, por ejemplo, tiene algún problema con aprender nuevos idiomas. O esto, el tema de la fertilidad. De hecho, una de las cosas que más son dos cosas que más me gusta trabajar en memoria celular, que son los duelos y la fertilidad. Y la verdad es que el porcentaje de logros es muy, muy alto. La memoria celular graba todo sin juicio, es decir, y lo graba literalmente. Entonces, nosotros podemos tener información de que el dinero es malo, aun cuando conscientemente y cognitivamente creemos que es bueno, que es hermoso, que es divino. Si eso se grabó en nuestro inconsciente, eso es lo que vamos a crear, porque creamos a través del inconsciente, no desde lo consciente. Como decía Maru, es el 5% contra el 95%. El consciente graba 2000 bits por segundo y el inconsciente 2000 millones de bits por segundo. Siempre va a ganar el inconsciente. Siempre, siempre, siempre. Incluso para las que tienen problemas para tener bebés y demás, por lo general es o un árbol donde hubo muchos abortos, entonces en esta vida hay que frenar. A vos te toca frenar un poco o reparar esa cosa, o alguien que muere en un parto, entonces por las dudas trato de no quedar embarazada. Todo inconscientemente, inconscientemente. De hecho, yo tengo un problema para concebir y tengo un hijo. Es decir, tengo un útero en retroversión que trae dificultades para concebir y tengo un hijo perfectamente y lo tuve en forma natural. Es decir, todo se puede modificar siempre y cuando uno esté abierta a esa situación y preparado para escuchar. Así es. Recuerdo una vez una consultante que perdía los embarazos y su sistema inmunológico consideraba el embarazo como una amenaza. Claro. Y obviamente que asesinaba al bebé. Hasta que le enseñamos a ese sistema inmunológico a reconocer realmente el verdadero peligro, que el peligro no era quedar embarazada. Ahora, ella tuvo que descubrir por qué eso su inconsciente lo veía como una amenaza. Sanó eso. Y es madre. Claro, porque ¿qué pasa? Si nos dicen que nos vamos a morir en el parto, no, el médico, nuestro inconsciente dice que vamos a morir en el parto, no vas a quedar embarazada porque no te querés morir. Uh-huh. Es decir, salvo que sea suicida y no, hasta que vos no reparás esa situación, esto sucede. Acá dice Baiano, entonces se trata de limpiar el inconsciente, claro, se trata de que aflore eso que tanto te hace, te frena. Ya sea para no tener dinero, para no tener hijos, para no tener una casa propia. Porque exacto, a veces teniendo una casa propia, y no, vos no podés ser propietario. Uh-huh. Porque tu abuelo se jugó la casa en el casino. Entonces a vos te conviene no tener propiedades para no perderla. Entonces uh-huh, vos estás toda la vida alquilando. Exacto. No toda es que no tenés casa porque está difícil sacar un crédito hipotecario, porque el sueldo que tenés, no. Todo eso son excusas y son situaciones para que confirmes y compruebes lo que está grabado en tu subconsciente, ¿sí? Y después vienen las broncas, ¿no? Y esto de la envidia, del odio, de la que genera, ay, mirá, estos le dan casa, les dan una casa para que vivan, estos negros, a estos de otros, a estos que no tienen un peso, a estos. No. Ellos tienen esa facilidad porque así es. No están todo el tiempo pensando en que no van a poder. No están pensando que no van a poder, que ellos no son merecedores de tener una vivienda propia. Ajá. Como están pensando muchos de los que alquilan y dicen, yo no voy a poder salir nunca de este alquiler. Este alquiler me está comiendo el hígado. Este alquiler, y después vive amarillo, patito, viste, tiene una piel horrible. Uh-huh. Buscando en el. Cuando yo fui al bingo, el otro día fui al bingo, mirá, me reía por el color de la gente. La gente se transforma en color gris adentro del bingo. Y sí, es un lugar. Todas grises, viste, toda la gente es gris. Y claro, porque se ponen en un modo, tengo que ganar, y terminan perdiendo todo. Todo. El que juega por necesidad, claro, por obligación. Porque no van a disfrutar de la maquinita o del bingo o del momento o de la Coca-Cola. Van a romperla para que este mes no me falte nada. Así y te es. Va a faltar todo lo que llevaste y un poco más. Sí. Porque fuiste programado para eso. Uh-huh. Entonces después los ves tocando las pantallas, que yo caída del catre, que no voy nunca a un bingo, dije, no te puedo creer que las pantallas son táctiles. Claro. No era la gente que le tiraba energía, no sé, a la cerecita que giraba, como si fueran chamanes. Y fueran, no tiene no sé que qué, ver con eso, y claro. Y te puedo asegurar que no le salía la cereza nunca, ni en fila, ni para un lado, ni para el otro. No. Entonces, entendamos que somos lo que pensamos. Somos lo que pensamos, sí. Y acá, inconscientemente. Exacto. Y acá raya o linda mucho el tema de la fe. Porque, a ver, ¿qué diferencia hay cuando algo sucede o se manifiesta en mi universo por un milagro, porque se lo pedí a San Antonio, a San Expedito o a no sé quién? Sí. Eso va a suceder, y disculpen los que creen otra cosa, pero es mi punto de vista, va a suceder simplemente por la programación que tenés. No va a suceder de otra forma, porque creaste el voltaje, creaste la potencia y creaste internamente primero la modificación para eso. Exacto. Yo digo siempre esto, que la memoria celular es como un CD regrabable, donde vos en ese CD tenés música, tenés chamamé y querés escuchar música clásica. Metés el CD y solo sale chamamé. Decís, pero ¿por qué no suena la música clásica si yo quiero la música clásica? Bueno, tenés que regrabar ese CD o tenés que cambiarlo. Nosotros tenemos la posibilidad que no tenemos que sacarnos las células y meter otras. Podemos cambiar la información que está ahí dentro, porque nuestras células dialogan. Este es un descubrimiento que hicieron los rusos. Descubrieron que nuestras células dialogan. ¿Dialogan en qué? En Hertz, en frecuencias de sonido, ¿no? Y entonces esas frecuencias de sonido pueden ser en forma de serruchos, sinusoides, no importa de qué manera. Al cambiar con las frecuencias lumínicas que tienen frases, que tienen palabras, las células dialogan de otra manera. Las células lo que hacen todo el tiempo es hablar de lo mismo, y como un eco que se va generando, solo dicen eso. Si te compras una casa te vas a morir, si tenés tanto dinero te vas a fundir, si tenés tal... Y al repetirlo y al repetirlo se convierte en una verdad. Y nosotros, marionetas del inconsciente, terminamos ejecutando lo que no queremos hacer muchas veces. Y a veces pasa que esto que nos pasa puede ser, no sé, estar en peligro como en un tiroteo, estar rescatando a alguien o dormir con la luz prendida porque tengo miedo. Es tan diferente para cada uno, su trauma, su dolor, su problema es grandísimo. No es que mejor el mío porque yo sufro, porque yo estuve en el tiroteo de Ramallo en el Banco Nación. No. Es el mismo miedo que puede tener un nene cuando se va a dormir y siente que realmente algo le está pasando y no son sus células, son las de quizás su abuelo, que tuvo que estar no sé qué cantidad de días viajando en un barco para llegar a otro país después de una guerra. Así es. Entonces, no es más importante tu problema que el del otro, o el mío. Lo mío es una pavada. La verdad que mío es una pavada. No. Me da vergüenza contarte que yo tengo miedo de ir al baño, de bañarme con la puerta cerrada. Viste que hay gente que te dice, no tengas miedo de contarme. Es decir, exacto, relájate, contame qué te pasa, contame. No, porque yo no puedo estar con gente. A ver, pasa de todo, le pasa a la gente, pues la verdad que uno nunca se cansa de sorprenderse, ¿no? El miedo a las jeringas, el miedo a que te saquen un órgano, el miedo a fracasar, el miedo a todo. El miedo. Y siempre está el miedo. Uh-huh. Bueno, mira, una cosa muy, muy gráfica. Fuimos una vez al mundo de las montañas rusas, ¿no? Por segunda vez, y obviamente yo le tenía miedo a las montañas rusas. Y sí. Mucho. Y más mucho. En Disney, que son tremendas. Sí. Entonces digo, no puede ser. Segunda vez que estoy acá, todos disfrutando y yo acá abajo esperando con las ganas que tengo de subirme. Y bueno, yo tengo recursos, tengo herramientas, memoria celular. Bueno, me hago el memoria celular y recuerdo, yo no me acordaba de eso, que era muy chiquito, y mis papá y mi tío me llevaron al tren fantasma. No me pudieron sacar las manos de los ojos. Todo el viaje del tren fantasma... Aparte eran tan tarados los del tren fantasma que te tocaban, ¿viste? Te tocaban, te asustaban. A los gritos de decir, los salí, chicos, seguí con los ojos cerrados por un largo rato. Y eso me había traumado tanto. Y, claro. Y mis células, ¿qué dijeron? O mi inconsciente, muy fácil, yo te voy a solucionar el problema para que nunca más pases por esto. No solo no te vas a subir a un tren fantasma, sino que no te vas a subir ni montaña rusa, ni Carecita. No vas a ir más a un parque de juegos. Más. Y te libero del peligro, ¿sí? Y eso, muchas veces, creemos de que cuando maduramos, porque ya tenemos más de 30 años... Ay, claro, querido, sos grande, subiste a la montaña rusa. Ojos. Es mentira. No. Porque quien se traumó, quien vuelve a tomar el comando de la experiencia... Ese es el nene. La sombra, exacto. Es la sombra. Es la sombra. ¿Qué es una sombra? Es un trauma, es algo que se genera en un momento de nuestra vida, por lo general son más que nada en nuestra infancia... Algo que nos genera aprensión, que nos genera miedo. En ese momento se genera un personaje, ¿sí? O un arquetipo, que es lo que vemos en memoria celular. Un arquetipo. Y ese arquetipo, cuando se encuentra en un escenario similar, es el que toma el comando de la experiencia. Ya no soy yo, el de 46 años que está frente al tren fantasma, sino que es ese Ariel, ay, asustado, mi amor, de claro, 3 años, claro, que quiere salir corriendo. Y hoy no le permitía, ya adulto, disfrutar, no, del tren fantasma, que ya, es más, vos pones la televisión y ya está el tren fantasma en vivo. Está ahí. Ahora, no le permitía disfrutar de Disney. Es decir, un viaje tan hermoso para no poder subirte a ningún juego, porque estaba programado el tipo. Exacto. Estaba programado para no disfrutar de nada. Es más, capaz que hasta Mickey te daba medio... Sí. Y también esto, prestar atención a los juicios, las críticas, las quejas que tenemos hacia las cosas. Por ejemplo, no sé, quiero comprarme tal cosa. No, pero es re caro, no, pero fíjate bien porque te pueden estafar, no, pero fíjate que queda muy lejos. Todos esos peros y esas explicaciones, esas justificaciones, tienen un origen. No son los que creo, no son los que pienso. Están muy en el fondo grabados en nuestras células y son las objeciones para tenerlo. Porque nuestras células o nuestro inconsciente comprende y entiende de que tener eso va a ser peligroso, va a traer una consecuencia negativa. Por eso critico, por eso me quejo, por eso lo evito. Y puedo evitarlo de muchas maneras. Quejándome, buscando eso en un lugar donde no lo voy a encontrar, enfermándome, llegando a la puerta de ese lugar y en ese momento, no sé, me desmayo. Tantas cosas pueden pasar, como las alergias. La alergia, que es algo tan imprevisto, ¿no? Tan que nos sorprende. De la nada. O nos llenamos de ronchas, o nos falta el aire, o la gente que es alérgica, ¿vieron que les hacen con vacunitas? Antes se hacía mucho de, a ver, a la frutilla, al perro, al pelo del gato, a la pindonga, y te llenaban de vacunas. Y en realidad, todo eso tenía que ver con un dolor interno, con algo que tenía inconsciente. Así es. Bueno, Vicky, cuando los bebés que les hacen el tema de las alergias, las frutillas hasta no sé qué edad, el chocolate, ¿no? Yo la verdad es que simplemente le pregunté al cuerpo de Vicky, ¿le querés entrar a la frutilla? Sí, y se la di. Y no le habían hecho los alérgenos, no tenía la edad para comer frutos rojos y no le pasó nada. Pero bueno, soy su padre y confío en otras herramientas, ¿no? Pero de eso se trata. Los excesos, dice acá, conozco una persona que fue abusada de niña y hoy en día se sexualiza todo o lo normaliza por tener esa memoria celular, pero ella lo... No, mirá, acá hay un tema. Y miren, hay veces, no siempre nos trauman las cosas que nos deberían traumar. Es decir, un abuso sexual me puede traumar, sí, pero no siempre. Hay personas que han sido abusadas sexualmente y no lo tienen como trauma. No lo viven como un trauma, aunque crean que eso los traumó. Porque a veces eso simplemente es un disparador para otra cosa. Hay dos tipos de situaciones. Una son las programantes, que son las que generan esa grabación en nuestras células, y otras son las que nos activan. ¿Por qué? Porque uno puede tener una memoria de alergia, que algo que me sucedió al año de nacido, y tal vez ahora con 30 años hay un escenario muy similar que activa la alergia a la leche, por ejemplo. Pero lo que lo programó no es la situación en el actual, es algo que estaba más atrás. Esto lo que hizo fue solo despertarlo. Entonces, los abusos sexuales, como un duelo, por ejemplo, perder un hijo, perder un familiar, hay veces que sin darnos cuenta, en algunas terapias y algunos terapeutas se agarran de eso porque entienden de que eso me tiene que haber traumado o eso me debe doler. Y tal vez no me dolió. Algunas personas o algunos terapeutas consideran que si a mí no me generó nada un abuso sexual, lo estoy negando, lo estoy evitando, lo estoy escondiendo y tal vez no me generó absolutamente nada. Mi experiencia con abusos sexuales es que algunos de ellos, cuando han entrado a su memoria celular, no lo han vivido, no se ha grabado como trauma, ¿sí? Es más, hay veces que hasta nosotros mismos podemos sentirnos raros o mal porque no nos generó nada negativo, eso que supuestamente fue un escenario negativo, ¿sí? Sentimos culpa de decir, bueno, ¿cómo puede ser que hasta me haya seducido un poco, me haya gustado un poco? Eso. Sea el abuso sexual o sea cualquier otra cosa. Cada caso es único, ¿sí? Cada caso es único. Pero sí, muchas veces, algunos terapeutas, a propósito o no, se agarran de una situación para seguir manteniendo al paciente, cliente o consultante agarrado. Y este es tu problema, y no, tu problema es por esto. Y nunca lo resuelven, ¿no? Nunca lo resuelven. Entonces, hay problemas de disfunciones sexuales que no tienen que ver con abusos sexuales, tienen que ver con otra cosa, ¿no? Lo bueno de la memoria celular es que no nos basamos en ningún libro. La persona tiene acceso al origen, a la causa de ese problema. No es como abrir un libro y decir, bueno, dolor de cabeza quiere decir esto, exacto, esto, esto y esto. No. Exacto. Sus células van a recordar el evento y van a traer las herramientas, los colores en este caso. ¿De cuándo pasó? Exacto. ¿De qué para pasó? Para modificar ese trauma y la persona lo ve. Porque esto también es lo maravilloso, que la persona ve y lo graba nuevamente en sus células. No tiene que hacer nada más después de la sesión. No tiene que tomar nada, no tiene que pensar en nada, no tiene que repetir nada. Sí puede seguir con las capelinas o los puede utilizar como un apoyo si quiere. Sí. A mí me resulta, aparte, después la podés utilizar para otros momentos. Por ejemplo, hay una capelina que es para cuando vas a tomar un cargo para darte jerarquía, como el azul marino, ¿no? Que uno se posiciona. El soldado yo, siempre está el listo soldado para ser general. Siempre, yo donde voy, te abro la puerta, querida, pero antes de tocarte el timbre te digo, el soldado siempre está listo para ser general. Y no me preguntes por qué, pero siempre soy general. Es decir, no, porque estoy lista. Entonces, no pensemos que todo es como creemos. Recordemos que hay un 95% de inconsciente. Y en ese inconsciente también podés tener un problema con el tema del flujo del dinero. El flujo del dinero es energía. Y tiene la misma energía que el sexo, la misma energía que la vida, la misma energía que la alegría, la misma energía que una vida de mierda, todo tiene la misma energía. Es decir, es cómo la enfocamos, cómo la manejamos, cómo trascendemos este problema que hoy nos atraviesa y que a veces nos atraviesa de tal manera que no nos permite vivir, no nos permite hacer absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, a no tener miedo, a tener miedo a no hacer nada, yo tendría más miedo a quedarme quieta que a trascenderlo. Nadie muere en la víspera y todos tenemos derecho a sanar, a poder encontrar una forma de vivir mejor. No hay derecho a irse a dormir triste, angustiado, preocupado, fracasado, ¿no? Esto de sentirse que no vale la pena y que al otro día me tengo que levantar o ir a trabajar de lo que no te gusta. Hay tanta miseria, no espiritual, sino dentro de uno, que es tranquilamente modificable. Exacto. Ahí tenés herramientas de todo tipo. Yo me acuerdo que una de las cosas que mi hijo no me da ni pelota, obviamente, pero yo utilizo todo con él. Todo lo que se puede. Pero yo decía, ¿no? Yo cuento con esta herramienta. Y me ponía como que me ponía en el momento que era chiquito y yo podía llevarlo, ¿no? Todos los años terminaba el jardín y se iba a hacer cuencos tibetanos con Ariel. Lo necesitaba, porque es un pibe con una energía tan correcta, tan de hombrecito perfectito y qué sé yo, que él iba, se hacía los cuencos tibetanos, pasaba el verano, que nadaba, era un pescado. El tipo no paraba, la pasaba bomba. Era como recargar pilas. Ahora, otra que los cuencos, ¿no? Sí. Pero es una herramienta que uno tiene para brindarle a los que más quiere. Uh-huh. Siempre y cuando se presten. De hecho, mi hijo es facilitador de barras, Access, así que en su momento lo ha aprendido y lo ha utilizado. Le ha ayudado a sus amigos a superar algunos traumas como las pesadillas, lo ha hecho en la playa, Lo ha hecho su padre, que me acuerdo que mamá me duele la cabeza porque papá no se entrega. Y nos moríamos de risa porque es verdad, como que el padre no creía mucho, entonces él sentía esa presión que ejercía y era chico y decía, papá no se entrega, mamá me duele mucho la cabeza. ¿Cómo sería una sesión? Una sesión de memoria celular es una sesión donde vos entablás una charla, después enseguida corta y enseguida accedes a apoyar tus manos en algún centro que te indica el facilitador o vos misma, quizás sentís ponerlas en algún lado y ahí nos vas dando información sobre qué es lo que te pasa y vamos aplicando estas frecuencias lumínicas, de colores y geométricas para sanar hacer esta sanación y empezar a darle energía a esas células que están dañadas, ¿no? Así es. Y hay una estrategia verbal también que aplicamos, ¿sí? Que también la aprendemos en la formación. ¿Por qué? Porque no solamente es a través de poner las manos en esos bancos de datos para que la información emerja, recordar, utilizar los colores para que esa información se transforme, es decir, se reprograme y se actualice, sino que también, como la persona está consciente, está en el presente y está en aquel evento, la estrategia verbal es sumamente importante para que la persona también comience a darse cuenta. En el momento en el que nos damos cuenta que no tiene sentido seguir sosteniendo o creyendo en tal cosa, automáticamente el cerebro hace la transformación, ¿sí? Pero estaría bien que todo lo que sea sexo... estaría... Dale con el normalizar. Vamos a ver con no eso. No hay nada que normalizar. Exacto, ahí es donde quiero llegar. Sexualizar al punto de olvidarse del amor. Bueno, del eso amor es otra y cosa. Separarse de esa misma persona. Siento que me estoy enamorando de una... Ah, ahí está, que una persona así. Bueno, a ver. Otro mito. ¿Saben que nos enamoramos? Creemos que nos enamoramos del color de ojos, del cuerpito, de las formas, del aroma. Mentira. ¿Saben de qué nos enamoramos y por qué nos conectamos en nuestras parejas? Por ensamble de traumas. ¿Sí? No, entonces, es hermoso, chicos. Hermoso. Es hermoso. Te elijo porque tu trauma se ensambla con el mío. ¿Qué pasa? Es decir, conoces a él o a ella, que son de una manera que te encanta. Empezamos la relación y empieza a ser infiel, o empieza a tomar, o empieza a mentir, o empieza a ser amargado o amargada. Y vos decís, pero no es lo que yo conocí. Claro, lo que vos conociste era otra cosa, pero en el momento en que se ensamblaron, los traumas se despiertan. Esa persona es tu espejo y esa persona es mi espejo, que nos ayudan a reflejar lo que aún exacto no conocemos, que son nuestras sombras. Entonces, al tener eso frente a vos, te resuena y te parece como que te estás enamorando de lo equivocado, porque en realidad no estás reconociendo que hay algo en esa persona que te está haciendo ruido a vos. Así es. Y si la dejás a esa persona, pues decís, bueno, no, porque en este caso le va más la sexualidad que lo emocional. Vas a estar tan... firme, ¿no? A encontrar otra cosa que nunca la vas a encontrar. Porque siempre tu sistema te va a llevar a que conectes con esas personas que tienen la manera... Va a venir otra igual. Que te van a despertar el trauma, que te van a tocar ese botón de encendido. Sería que no te van a meter el dedo ese en la ahí. Llaga. Te van a tocar esa llaga. Entonces, en una sesión de memoria celular, en una o en varias, no lo sé, podés encontrar cuál es ese disparador que te lleva a conectar con esos personajes que solo quieren sexo sin amor. ¿Se puede tener sexo sin obvio amor? ¡Obvio! ¿Y amor sin sexo? También. ¿Y las dos cosas juntas? También. También. Claro. De hecho, nuestras parejas, ¿cuántas veces tenemos sexo sin siempre, deseo? ¿Siempre, siempre la memoria celular da el resultado que estoy buscando para mí? No. No. No. Porque no. Quizás vos venís para tener, no sé, cambiar de, por ejemplo, ponele, que vos digas, yo con esta persona no quiero estar porque el espejo ese no me gusta. Y va a venir otro y vas a decir, pero no me cambiaste nada. Claro. Y no, porque vos tenés que aprender. Vos tenés que aprender. Entonces, puede ser que el resultado no sea el esperado. Siempre es amoroso el resultado y siempre es lo mejor para vos. Es decir, siempre va a ser, si esta no es, va a ser otra. ¿Sí? O si este hombre no es, va a ser otro. Uh-huh. Pero quizás uno viene obsesionado o apuntando a querer estar con... O, no. Nosotros no hacemos uniones de pareja. No. No hacemos ni muñequitos, ni alfileres. Nada. Esas cosas no hacemos nosotros. No. Sí podemos hacerte entender que esa energía ya no vibra como vos, ya no es más tu espejo, ya no... ¿cómo? Amor sin sexo no se puede. No se puede. Mira, ¿amor sin sexo? Es más, el amor sin sexo muchas veces te da más dinero que el amor ay, el querido, sexo con por amor. Favor. ¿No? Por favor, estamos hablando del dinero. Estamos hablando de Lean, escuchame, amigo. Estamos hablando del dinero. ¿Eh? ¿Qué estás diciendo? Lean, justo amor vos. Sin sexo. Bueno, amor no sin sexo, hay tanto amor sin sexo, el amor, aparte el amor no siempre es de pareja. Tenemos mirá, el amor a los hijos, el amor a los sí, amigos, el amor... En memoria celular tenemos un protocolo que es el cambio de la información en la línea materna y paterna. Ajá. Y ahí una de las cosas que hablamos es cómo fuimos gestados. En la naturaleza, vamos a hablar de los animales, Los animales no se enamoran. Los animales se buscan cuando sus hormonas están a full, ¿no? Copulan por pasión, no por amor. Pero no se quedan a vivir con la perrita. Muchas veces no. Entonces, en ese momento de tanta pasión, donde ambos tienen pasión, copulan y se genera la vida. Nosotros, los humanos, muchas veces tenemos esta idea romántica de que si somos engendrados por amor, vamos a tener más potencia. Sin embargo, no es verdad. Y esto lo podemos comprobar en el inconsciente y en la memoria celular. Un hijo que fue concebido por pasión de los dos lados va a ser ese hijo estrellado que tiene una potencia y que tiene una fuerza y que se siente rey o reina del mundo. Es decir, que todo lo que quiere lo consigue porque vino al mundo por pasión, no por amor. ¡Ay, el amor, me encanta! El amor, yo debo ser hija de la tiene pasión. Tiene una potencia más baja que la pasión. Yo te aseguro que soy hija de la pasión. Ya Bayano ya está cambiando. ¿Viste? Está yo cambiando me siento como vos. Yo me siento que soy hija de la pasión. Y ay, también dice que acepta la energía porque la ama. Ay, me encantó que la aceptes con sus temas también. Uh-huh. Porque vos, cuando vos modifiques esa situación, te esperamos para que modifiques esa situación, ella lo va a modificar. Porque va a ser como un efecto dominó. Y capaz que ella después dice, che, este está mejor que nunca. Me parece que yo también voy a ir al mismo lugar. Atendemos parejas a lo loco. Esa pareja se rompe para siempre. Y viene otro mejor. Yo digo, mira, que las personas andamos con un cartel de neón sobre nuestra cabeza. Que prende y apaga constantemente diciendo, necesito un abusador, necesito un mentiroso, necesito un posesivo, necesito un controlador. Hola, dice, hola. Tin, tin, tin, tin. Y aparece. Y allá hay alguien que dice, wow, me están llamando. Es lo que yo soy. ¡Qué lindo! Entonces, derribando mitos, así es. Cuando cambiamos el arquetipo interno, ahí afuera nos empezamos a ensamblar con otros arquetipos. Y muchas veces, esa persona que ha tomado el trabajo de ser el villano de nuestras vidas, el maestro, viste que está muy de moda esto, decir, no, es que es mi maestro, es mi maestra, sí. Me está enseñando a no sé qué cosa. Bueno, yo no la voy tanto con eso, pero está bien que cada uno piense lo que quiera. Todos somos maestros, todos somos aprendices, todos somos todo. Exacto. Es decir, nadie es más que otro. Obvio. ¿Sí? Yo a lo que voy es que muchas veces las personas se quedan con alguien y la pasan mal solo creyendo que porque es mi maestro o es mi maestra, me está enseñando claro. a ser mejor persona. No, yo y tengo, me la que tengo sufrir, que fumar. Yo tengo que sufrir. Exacto. Porque es lo que me tocó. Sí. Y aparte porque es la madre de mis hijos. Sí. Y porque. No, no, no, no. No va por ahí. Entonces, la memoria celular te va a desatar. Va a desatar tu potencia, va a desatar tu magia, va a desatar todas las herramientas que ya traes y que tenés para que sigas avanzando y creando. Ahora, en el momento en que uno cambia ese arquetipo interno, te vas a conectar con otro tipo de arquetipos. Y muchas veces, la persona que tomó ese trabajo de ser tu arquetipo desafiante, también se va a transformar. Por eso, no, la memoria celular no es una terapia que apunta a la separación, ¿sí? Pero muchas veces sucede, como dice Manu. Hay veces que sí, porque si tenés un depredador, que te si está vos sos una mal. Gacela y te estás al lado de una chita que tiene mucha hambre... O porque cumplió su ciclo. Te va ya está, ese trauma ya se reparó, ya así. No lo necesitas más al lado, porque él no reparó lo suyo. Entonces ya, ¿para qué vas a necesitar un abusador si vos ya reparaste el papel de abusado? No lo entonces necesitas ya no más. Lo necesitas más. No lo necesito entonces, más. Entonces cambia él, ella o... O esto de conformarse con poco, ¿no? Esto de, ay, pero qué pasa, que sí, pero bueno, es el papá, y estoy acostumbrada, y hace tanto tiempo, y bueno, no es así, no así va por es. Ahí, no va por ahí. Uh-huh. Entonces, a veces, el resultado no es el que espero, pero sí es el que necesito. Así es. ¿Eso queda claro? Les comento, son las 20:10 de la estamos noche. Estamos encendidos, Maru. Una hora 10 sin parar de hablar, ni un tema, nada. Yo te digo esto, es Lía Salgado en la mejor época. Yo estoy yendo por un programa de televisión, te digo. No nos alcanza, chicos. No tiramos ni una carta todavía. Todavía están acá durmiendo las cartas. Y seguimos, yo ya estaba tirando, yo ya me quería hacer un lifting, porque tenemos memoria celular para el lifting, para la turgencia de las mamas. Las mamas. para el aspecto juvenil, que yo lo he hecho, chicos, y quedé de 12, no me tenían que ver, que le ponías a tu foto, le pones un marco. No les vamos a dar los secretos. ¿Quieren saber los secretos de cómo hacer que se te paren las mamas, que se te pare la piel, que se te vaya esto, los dolores, sentirte más linda, más joven, etcétera, etcétera? Tienen que venir o a una sesión de memoria celular o hacer la formación de memoria celular, que está buenísima. Buenísima. Sesiones ya combo. ¿Qué quieren? Dice todo esto Juli Molina. Juli Molina. Bueno, Moina, 43 Moina. Personas que se unieron hoy a este Ariel-terapeuta que estamos ahora. Nos puedes dejar tu mensaje en el 1159784514 y anotar también para las constelaciones, para el taller del dinero, para las sesiones y también para la formación de tarot, todos los tipos de tarot, ¿sí? Hay varios, y para memoria celular. Uh-huh. Vamos a ir a un tema que le pedí hoy a mi musicalizador. Vamos a descansar un poquito, vamos a tomar un mate, vamos a tomar un poco de coca y vamos a volver con tarot, vamos a volver con el método Xuen, en donde vamos a hacer una activación cuántica para ver si podemos desprendernos de esta situación de sentirnos pobres, ¿viste? Ese pobre, pobrecito. Pobre de mí. Pobre de mí. Chicos, el papel de María, la del barrio, me la seca. Es espantoso. Vieron que Thalía siempre hizo de pobre, pero se casó con el más rico. Así que a ver si se me dejan de creer en todas esas pavadas. Y le dan para adelante. Así que bueno, en un ratito por FM Box, tu radio. Recorre el paisaje y no es su interior, es luna. Son sombras lejanas del bosque, es algo raro en las estrellas. Sonidos que inducen temor y también melancolía. De esperar, esperar que ella vuelva y me diga: acá estoy, mi amor. Existe el olvido, acá estoy, mi amor, de vuelta. He venido, lo puedes creer. No existe el olvido, mi amor, no existe. Su mente inquieta se puebla de historias, su cuerpo es solo memoria. Es eso que hay que sentir con paciencia infinita, andando las calles ajenas de hombres que al fin le dan pena. Campanas en la noche, ruidos de melancolía. Que esperan, que esperan que ella vuelva y me diga: acá estoy, mi amor. No existe el olvido, acá estoy, mi amor, de vuelta. He vencido, no puedes creer. No existe el olvido, mi amor, no existe. Literaria, secretos que fueron plegaria, espejo maldito que al fin duplicó toda su vida, andando las calles ajenas de hombres que al fin le dan pena. Campanas en la noche, ruidos de melancolía. Que esperan, que esperan, que esperan que ella Magia, jueves de 19 a 21 horas por Vox FM. Magia, seguinos en Instagram, @maromoyo. They're tumbling down, and they didn't even put up a fight. They didn't even make the sound. Y acá seguimos después de campanas en la noche. Y bueno, Julián ya me retó por Thalía. A mí me encanta Thalía. A mí me encanta, me encantaba verla pobre como una, pero ay, qué pobre que era, qué pobre, qué vestidos feos, harapientos. Y después llegaba a esas mansiones divinas de Miami, se casó con el tipo como Gloria Estefan, ¿viste? No se busca nunca un plomero. Y acá estamos para hablar de la energía del dinero, que también tiene que ver con todas las energías, con la energía del sexo, con la energía del amor, con la energía, porque el dinero nos ayuda a disfrutar un poco más la vida, a pasarla mejor, a pasar momentos más lindos, a viajar, a... ¿qué más, Ariel? A comprarnos algo que nos guste. A contribuir con otros también. También. Porque también puede traernos problemas el dinero. Entonces, para que no nos traiga problemas, hay que saber manejar esta energía. Así ¿qué es. Quieren preguntar con el tarot? A ver, vamos a hacer dos preguntas porque estamos un poco pasados de tiempo, nos pasamos de rosca. Y bueno, a ver, vamos a preguntar para el Bahiano, quiero preguntar yo. Porque me quedé, viste, con él. La próxima yo digo, hola, tanto Mati, que hablamos. Hola, Mati, ahora me doy cuenta quién es. ¿Te das cuenta quién es? Mi vecina. Hola, mi amor, te amo. Divina, Mati. Hola, Matilde. Sí, acá estamos los dos. ¿Cómo estás, mi amor? Tiene ahí un pichoncito también de brujito, hermoso. ¡Ay, es hermoso ese chico! Es hermoso, hermoso. Bueno, a ver. Bahiano, ¿estás por ahí? ¿Clave? ¿Usamos la palabra clave o no? Vamos a usar... Sí, la palabra clave es para la formación de memoria celular. Y después vamos a usar otra palabra clave que va a ser para quién sigue en el tarot. Para que te tiren el tarot... La palabra es... el corazón. El primero que escribe el corazón. Sí, por supuesto, tenés que preguntar esto de la relación, qué tal tu relación con esta persona que tanto te resuene y que la amás de golpe. Te molestaba un montón y de golpe la amás un montón. Así que bueno, vamos a ver qué onda. Dale, Bahiano, pregunta eso mientras vemos quién escribe el corazón. Cecilia Sider. Bien. ¡Ay, mi amiga! Mi amiga Ceci, de SWC-importados, donde podés encontrar todos los regalos para hacer todos. Vas y compras los regalos de todo el año para todos los cumpleaños, los regalos de todas las fiestas. ¿Por qué? Porque tiene todos los precios mayoristas. Entonces, ¿para qué vas a ir a comprar el negocio? Andá y comprá en SWC-importados. A ver, dale, ¿qué quieres saber, Ceci? La pregunta que tenés que hacer tiene que ser concreta. Y mientras tanto, el Bahiano, vamos a ver qué pregunta también. Cecilia y el Bahiano son las dos personas que van a recibir la tirada. Si se va a vender la casa de Cecilia, pero vos tenés varias propiedades, Ceci, vamos a decir la de la calle... ¿En cuál quiere saber ella? ¿Cómo se llama la calle de tu casa, Ceci? O pensá en esa casa. En esa sí, que... pensá en esa casa hermosa. No, el cuándo no te va a salir la fecha, mi amor, pero si se va a vender la casa de la calle Garay, ahí está. Ahí está, salía. Estamos en abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Bueno, por este año, vamos a preguntar si en este año ay, qué casa se va más a vender linda. Esa casa. Pero bueno, ella la quiere vender. La casa de Garay, muy bien. Imagino que ya debe estar a la venta, ¿no? Que está con cartel y todas estas cosas. No, cartel no. No, pero está a la venta. Sí, está a la ya venta. Ya la publicó y todo eso. Está a la venta. Bien. Vamos. A ver, tu casa. Bueno, mirá. Te sale la carta de la cigüeña, que tiene que ver con el éxito, con los cambios, ¿sí? La carta de los lirios, que es el premio al esfuerzo que lo vas a lograr. Y la carta del perro, que tiene que ver con los amigos. Es decir, la casa la vas a vender y es muy posible que te ayude alguna amistad, o que a través de una amistad la compre, o a través de una amistad te presenten a otra persona, ¿sí? De hecho, la creo casa... que la inmobiliaria es de una amiga. Ah, bueno, ¿ves? Ahí está. O algo así, es amiga, entonces, bueno, para Rimax, la conoce, qué sé yo, y la está ofreciendo. Es una casa preciosa, pero ella ya cumplió su ciclo, ¿no? Claro, sí. Muy bien, muy bien. Ya está, sí, la vas a vender. Sí, ay, la vamos a extrañar esa casa, pero la vas a vender, sí. La vas a vender para comprar lo que quieras y te va a ir bien siempre, porque vos sos de manifestar todo lo lindo. Ceci es mi amiga, la que dice quiero una foto con la llama y aparece la llama. Ah, bueno, ya está. Entonces. Sí. ¿Ves? Mi amiga la tiene a la venta. ¿Ves? Ahí está. Bueno, ¿viste? Ahí está. Entonces así es que a través de ella que la casa se va a vender. Sí, y si no te vamos a ayudar, vamos a hacer la energía. Mira, te voy a decir algo. En septiembre, para septiembre o antes de septiembre o en el mes de septiembre se va a vender. ¿Por qué? Porque para mí la cigüeña tiene que ver con el mes de septiembre. ¿Viste? En septiembre... vendemos la casa y vamos a hacer una fiesta y lo invitamos a Ariel. Espero que no se compre prepisas, porque Cecilia y yo no tenemos problemas económicos. Claro, así que no comemos más prepisa. La semana que viene nos vamos ya para su casa de Canning. Nos vamos a quedar todo el fin de semana allá, disfrutando de un fin de semana de amigas todas juntas. Bueno, a ver, Bayano, si dice... ¿Cuál es el destino con ella? ¿Para tanto, che? Para tanto. Pero este es peor que Thalía. A ver, el destino. ¿Cuál es mi destino con ella? Ay, Dios mío. Vamos a ver cómo va a estar la relación en los próximos 3 meses, ¿sí? Buscame. Porque el destino... Buscame una de los enanitos verdes. Linda, qué ¿eh? Qué lindo, los enanitos verdes. A ver. Yo tampoco. Yo tampoco. ¿Qué te sería... pasa, Gaby? ¿Qué pasaría ahí, Gaby? No entiendo. Yo tampoco. No sé, yo ¿qué? Tampoco. Yo tampoco, no, yo también. El tampoco no quiero que lo uses más, querida. ¿Eh? Bueno, Bayano, mirá. Ah, no tenés problemas económicos. Ya sé lo que quisiste decir. Eso era. Nosotras, ni Gabriel, ninguna de mis amigas, ni yo tenemos problemas económicos. El mensaje para él, para el Bayano. Dale, Bayano. Te salen las cartas de las nubes. Las nubes tienen que ver con la confusión. Cuando claro. algo, es decir, imagínate estar dentro de una nube... donde no podés ver con claridad las cosas. Las nubes tienen que ver con eso, con la confusión, con las cosas no dichas, con las cosas que no están tan claras, ¿sí? Entonces, ahí entre ustedes hay cosas que tal vez todavía... O las comienzan a conversar y cuando comienzan a conversarlas se transgiversan o discuten o son temas que todavía no se han animado a hablar. La montaña tiene que ver con los impedimentos, ¿sí? Son los obstáculos, ¿sí? Las nubes y la montaña te están diciendo de que hay confusión, de que hay obstáculos, de que hay trabas, de que hay malos entendidos, porque el libro acá tiene que ver con los secretos. Entonces, mi recomendación es de que hablen más y de que pongan las cartas sobre la mesa, porque hay cosas que no se están diciendo, ¿sí? Y yo haría una constelación cuando hay secretos, ¿viste? Sí, totalmente. Así que te esperamos para que te anotes en las constelaciones, una por mes. La próxima es el 20 de mayo, todavía quedan algunos lugares, y si no, ya para junio. Me pone re mal cuando me dicen, ¿cómo? No hay lugar para abril. No, no hay más. Pero no es que no queremos, queremos hacerlo bien. Entonces, bien es en 4 o 5 horas. No sí. podemos estar 10 horas trabajando porque es extenuante. Uno pone todo. Yo que todo. Tengo un temita de la prostitución. Yo me prostituyo muy fácil. Sí, sí, sí. Vos a él le decís y se queda, pero no. Pero, te termina prostituyendo, pero, te termina pero, rompiendo pero, el pero, culo, no. Te hacen de todo, ¿viste? No, te quedás molido, sí. Es como, es agotador, sí. Porque uno pone todo. Entonces vamos de a poco, 10 por mes es suficiente, después ya vamos a tener más tiempo para hacer más. Y para la formación de memoria celular y para convencernos de que no tenemos problemas económicos, tenemos el taller del dinero, en donde vas a tener todos los secretos que querés para no tener más secretos de cómo ganar dinero. Todo eso que hizo Ariel para... sacarse los mitos de la pobreza, los vamos a saber. Yo creo que hasta vamos a llegar al fondo de Thalía. Yo mirá, creo que hay esto que decís, ¿no? Que me vino. Muchas veces decimos, bueno, no, yo no puedo prosperar porque la persona que tengo a mi lado tal o cual cosa. No. Todo tiene que ver con uno mismo. Esto de culpabilizar, responsabilizar a quien tenés al lado, a quien tenés lejos, no, a cómo te criaron. No, porque este no me lleva a ningún lado y con él no se puede, porque es una rata. Y entonces, última pregunta, quiero saber si voy a... No, ya está, Bayano, ya está. El ahora otro jueves, el otro jueves dale, te volvés a conectar y hablamos de compartan en vivo, también si no, así más gente se también une. También podemos hacer una sesión de cartas. Mira, estaba pensando, ¿no? ¿Cuántas veces le echamos la culpa al otro? Al otro. Ay, no, porque yo estoy quedada porque él no tiene... No me ayuda a crecer. No tiene voluntad de crecimiento o no tiene mis mismos intereses. O también, no, lo que pasa es que es así porque lo criaron de tal manera. Bueno, lo criaron de tal manera y es así. ¿Y qué haces con eso? ¿Y qué hacemos? ¿Qué haces con esa justificación? ¿De qué te sirve? Aparte, ¿no? Lo cargamos como si fuera, viste, una mochila de un oso panda. Yo siempre digo eso. Bueno, si ya tenés la explicación, ¿de qué te sirve tener la explicación de algo? ¿De qué te sirve si seguís en la misma? ¿No? Entonces, quiere decir que tenés que cambiar la manera, el enfoque que le estás dando a eso, ¿no? Y el abordaje a eso, si realmente lo querés cambiar. Entonces, saber que dentro nuestro, cuando nos volvemos, nos hacemos cargo de nosotros, ¿sí? Y tomamos esta responsabilidad de ser co-creadores, ¿sí? Tenemos que indagar en nuestro interior, en el autoconocimiento. Yo estoy asustada acá. El Bayano dice, voy a hablar con ella a ver qué pasa. Dale. Llega y le dice, a ver, decime todos tus secretos, porque contame. Esto se termina acá. Sí. Así no es, ¿eh? Deja que tampoco podemos ponerlo al otro en una situación de que nos tiene que contar. Habla. Ahora ahí, o nunca, ¿viste? Como el día del casamiento. Ahora o nunca. No, deja que todo se lleva un proceso, todo va despacito, tranquilo. Te vas a dar cuenta solo porque ahora ya lo hiciste consciente. Exacto. Entonces va a salir solo el tema. No vas a tener que estar planteando ni vas a tener que decir, bueno, a ver, hacete unos fideos que nos vamos a sentar a que me cuentes todos los secretos que tenés guardados. Porque capaz que no son ni siquiera de ella los secretos. Son de la abuela, de la tía abuela, de la pendorcha. Y la pobre piba carga con ese secreto familiar que no te lo va a poder decir porque ni ella lo conoce. Entonces no es que no te lo va a querer contar y es mala esto y aquello, ¿sí? Y hay que pensar en eso. Que también no nos animamos a preguntar o no nos animamos a decir ciertas cosas por el miedo al resultado, ¿no? Pero como dice, la verdad nos hace libres, la verdad nos libera. Y no es necesario o exclusivamente decir la verdad, sino ser conscientes. Esto de no mentirnos a nosotros mismos, de ser íntegros con nosotros mismos, ¿no? Sí, bueno, yo te puedo decir que me encanta el mate, pero en realidad internamente yo sé muy bien que te estoy mintiendo, ¿no? No me estoy mintiendo a mí, te estoy mintiendo a vos. Bueno, ese es un tema. Pero bueno, el problema es cuando nos mentimos a nosotros mismos. Ese es el gran problema. Exacto. No hay nada como viste, como que hacer de cuenta que... ¿saben qué estaba pensando? Ahí dice Adri, que calculo que será Adri de Palermo, es decir, mi prima Adriana, que yo siempre digo que estoy rota, porque es verdad, yo llego, chicos, ¿cómo están? Bien, yo rota. Rota. ¿Rota por qué? Porque pongo tanta energía que cuando paro me agarra una vagotonía. La vagotonía, claro. Que entro sí. En un estado de rotura que me dura un ratito y después tengo unas pilas para arrancar de nuevo. Pero ellos se ríen porque ya saben que cuando me preguntan, después de hacer algo muy intenso, como soy yo, todo es intenso, yo termino diciendo rota, estoy rota. Entonces ese es el chiste de familiar, ¿no? Ahí llega Mariana, está rota. Bueno, ¿qué más les estábamos diciendo? Ana María. Bueno, ¿podemos hacer la activación o que les... Bueno, vamos a contarles del método Schwen, ¿no? Un poco. El método Schwen es también un método cuántico. Ajá. Creo, ¿no? Porque no sé mucho del método Schwen porque yo no lo estudié. Acá en Argentina no es muy conocido. Es más conocido en México, por ejemplo. Yo tengo amigas colombianas que hacen método Schwen. De esa energía, ¿viste? Sí. Que tampoco es muy conocido, pero que compañeras mías que hacen método Schwen. Y tengo un amigo mexicano que es súper... Hace añares que hace el método Schwen para todo. Y sé que es una forma de sanación también cuántica que tiene que ver con la reparación de ciertas situaciones que nos traen algún problema o alguna circunstancia, ya sea un dolor, una enfermedad o un inconveniente para o con, ¿sí? Exacto, Exacto. El método Yuen trabaja con activaciones, es decir, se le habla al cuerpo, ¿sí?, para que el cuerpo haga esa transformación. Y el facilitador puede hacerlo de dos maneras. Una es a través de la intuición, que es lo que yo hago, y la otra es a través del testeo muscular, ¿sí?, que es testeando a ver qué es lo que está débil y qué es lo que está fuerte. ¿Y para eso necesitas que esté presente? No. No, ni siquiera que lo escuche, siquiera. Ajá, porque perfecto. Trabaja igual. Sigue con la intuición, entonces. Entonces, hablamos sobre los pilares de la vida, ¿no? En el método Yuen, donde uno es el dinero y las finanzas, la otra es la parte física, relaciones. Porque tiene que ver con el Kung Fu, ¿no? Con lo, exacto. Con los artes marciales. Claro, porque Yuen, es milenario, que todavía está esto. Vivo, sí. Él fue un maestro Shaolin, ¿no? Y él se basó su sistema en esto de los Shaolin, donde el Shaolin utiliza la energía del otro para usarla en su propia contra. Entonces, tipo Kung Fu Panda. Exacto, tipo Kung Fu Panda. Entonces, también Yuen... ellos lo toman en China como una medicina energética, le dicen. Es un método, para ellos es un método claro. Una técnica medicinal. Kung Fu, ¿no? Qigong, de curación. Tai Chi, todas. Y tienen sus templos, no es una pavadita, tienen sus templos, tienen su lugar en donde no hay dioses, pero sí hay técnicas para aplicar. En Estados Unidos, en todos lados, ¿no? Pero bueno, es un método que te ayude y te identifique y te corrige estas situaciones. Exacto. Porque en el método Yuen lo que buscamos es eso, es encontrar la debilidad. ¿Qué te está generando la debilidad para que tengas tal problema, ¿sí? O que no puedas hacer un cambio. Entonces, a través de la intuición, que esas memorias pueden estar en esta vida, en la etapa intrauterina, en tu transgeneracional, en vidas pasadas, ¿sí? Todo va a los celulares, todo va a lo mismo, chicos. Cuando vieron eso que dice que la solución está hacia adentro, bueno, todo está dentro de uno. El tema es que a veces necesitas un otro, que en este caso podemos ser nosotros, para encontrar cómo ir o para ayudarte a encontrar más fácil, ¿no? Porque ¿qué pasa? A veces nuestra mente no trabaja para nosotros, trabaja en contra de nosotros. Entonces, no hay peor enemigo que uno mismo. Ese es nuestro más poderoso adversario. Por eso están los facilitadores, los terapeutas, los acompañantes, para que ustedes puedan tener una forma más fácil de sanar. Pero no al 80, sino algo que los lleve a poder equilibrar cuerpo, mente y alma y espíritu de una manera más rápida y más sencilla. Porque la vida son 2 días, son 3 días y pasaron 2. Sí. Entonces, cuando nos queremos acordar, ya pasaron años y seguimos dándole vuelta a lo que le pasó a la bisabuela. Entonces, exacto. basta porque ahora hay herramientas, ya no le podemos echar la culpa ni que a las mujeres no podemos, que no votamos, que no hay nada para echarle la culpa a nadie. La culpa es de uno que no se presta o no quiere sanar. Y si no quieres, también está bien. Y también está bien. Quedarse también víctima, está bien. También está bien. Te queda bárbaro ese papelito de víctima. Te queda re bien, porque hay gente que nació para víctima. Entonces se ponen en ese papel que les queda tan bien, les sale tan bien, que se acomodan ahí y es preferible ser una víctima. Uh-huh. Y la bueno, víctima, y un besito en la frente. Víctima, claro. Un besito en la frente. Y listo. Es decir, saber también que en este mundo polar, si hay víctima, hay victimario. Claro. Entonces, ¿de qué lado querés jugar? ¿Querés jugar a la víctima? Vas a encontrar siempre algún victimario, siempre. Amigo. No es que tenés mala suerte, sabelo. No tenés mala suerte, no te pasan todas, no encontrás siempre hijos de puta, no se te cruza. No, sos la víctima perfecta. Entonces, ¿por qué te pasan esas cosas? Y porque vos te pones en esa situación. Te pones en una situación en donde siempre te va a pasar lo mismo. Claro. Y es justamente ahí donde nunca pasa nada. Nunca, nunca pasa nada. ¿Vamos a hacer un fortalecimiento con este método Yuen? ¿Están preparados? Vamos, vamos a fortalecer. Vamos a respirar profundo. Cada uno se va a sentar frente a donde esté, cómodo. Vas a agarrar un budita, la estatua de San Benito, sí, no, sí. Mentira. Sí, a Dalai Lama, que lo están buscando para darle un besito en la boca. Ay, ay, ay. Después hablamos, si quieren, porque hay mucha gente que pregunta ahora, sí. ¿Qué van a decir? Y nada, que está gaga. ¿Qué vamos a decir? Que es un hombre mayor, que no representa nada, que es un señor, que ya y que justamente chapa. Y que justamente estos líderes, quien sea, en este caso un líder religioso, sí. De una del budismo, que representa y bla, bla, el budismo, claro, saber que somos nosotros quienes endiosamos a las personas, ¿sí? Y Dios y que, está en cada uno de nosotros, claro. Todos somos. Entonces esto de ver solamente un aspecto de una persona no es verla completa, ¿sí? Sea el Dalai Lama, sea el Papa, sea yo, sea... Es un ser humano. Somos seres humanos y cagadas nos mandamos todos. Por más instrucción que tengamos, nuestro inconsciente va a florecer. En algún momento va a aflorar. ¿Sabes que cada 7 segundos nuestro inconsciente se abre y aflora un trauma? Entonces, ay, Dios. Cada 7 segundos está saliendo. Ese será tu inconsciente, querido. El mío no tiene tantos traumas. No tiene tanto trauma. No, ya me lo sacaste. Entonces, ¿qué pasa? Que si justo en esos 7 segundos se abrió mi inconsciente y salió un trauma que justo conecta con el escenario ahí afuera que lo generó. Chau. Chau. Ya está. Ahora vos fijate que fue el tipo toda su vida entregada a ser el Dalai Lama, el tipo de la paz. Una acción del tipo que ya tiene casi 100 años. Y que se vio. No sabemos todo lo que hemos visto. Y que se vio y que se expuso y que lo hizo con un niño en cámara, ¿no? Dame un beso en la boca, toca mi lengua. No sabemos si lo hizo muchas veces, una vez, 200, si se le pifió ahora. Si se lo hicieron también a él, el otro lama. O si él, claro, o si él viene de una vida de todo, o si cada uno que lo fue a conocer le tenía que chupar algo, pero realmente estamos en presencia de un ser humano. No es Buda, no es un carajo, y Dios está en cada uno de nosotros en la forma que le querramos dar, ¿sí? ¿Sí? No, que Dalai Lama es... no puede hacer eso, nadie puede hacer eso, no Dalai Lama. Ni Dalai Lama, ni el verdulero, ni el remisero, ni nadie. Entonces, no es él porque es el prototipo del hombre espiritual, el hijo de Buda y el hijo de la pendorcha. La encarnación. Nadie, ¿no? Nadie tiene que hacer eso con un niño, sea quien sea. Así que para mí Dalai Lama no existe, murió, ya está, nunca estuvo. Nunca existió, nunca lo veneré, nunca me interesó. Una religión más que muestra a estos líderes... Que son seres humanos. Seres humanos, ¿no? Seres humanos con muchos problemas. Muchos. Sin hacer memoria celular, sin hacer constelaciones, sin hacer un carajo. Tenemos que cantar mantras, solamente no alcanza. Claro. Se creen que aparte la tienen atada. Y encima se reía el tipo. Y pidió disculpas riéndose, porque no le quedó otra, que le habrán puesto un revólver en la cabeza y le habrán dicho, te metemos en un geriátrico mañana. Bueno, ni hablar, ¿no? Así que ya les digo que para mí no se puede tratar este tema porque me saca de eje cuando se mete con los chicos, pero que esto no debe ser ni la primera ni la última y que no hablamos más que de un hombre de casi 100 años que tendría que estar en su casa mirando la televisión y chupándose su propia lengua. Bueno, vamos a ir a... me necesito repararme. Vamos a ir a las... al fortalecimiento. Fortalecimiento del orto. Bueno, vamos. Que nos podemos fortalecer todo. ¿Hoy va a ser para el dinero o nos vas a fortalecer los agujeritos? Vamos a fortalecer la lengua, ¿no? Vamos a ¡Ay, qué tarado! ¡Ay, Dios! Vamos. Yo quiero un fortalecimiento de lengua. Las finanzas. Sí. Entonces... Imagínate lo que podemos llegar a hablar con un fortalecimiento de lengua. Sí, por favor. Sí. Podemos terminar en cualquier lugar. Bueno, protocolo entonces para tener más dinero con el método Yuen acá, en vivo, en FM Box 102.9. Tu radio. ¿Estás listo? ¿Estamos todos en su lugar? Vamos. Vamos. Bueno, entonces, primero, simplemente para tener un punto de partida. Pensá en este momento en el dinero. Y observá qué sentís. Lo que te genera realmente, no es lo que te tendría que generar, lo ideal, no. ¿Cómo te sentís en este momento con relación al dinero? Lo que te genera, lo que sentís, lo que pensás. Y eso que pensás, cómo te hace sentir con el dinero. Esto es simplemente para que cuando termine el fortalecimiento veas qué cambió. Bien, entonces vamos a comenzar primero poniendo fuerte tu sistema nervioso central para que conecte con la energía del dinero y que la energía del dinero conecte con tu sistema nervioso central. vamos a borrar todos los karmas que tengas de esta vida y de otras vidas con el uso y el mal uso del dinero. Vamos a borrar toda la mala relación que tenés con el dinero y toda la mala relación que tu familia y tus ancestros han tenido con el dinero. Vamos a borrar el miedo a la riqueza y vamos a borrar también el miedo a la pobreza. Vamos a borrar el miedo a comprometerte con el dinero. Vamos a borrar todas las creencias asociadas con relación a que si tenés más dinero vas a generar más deudas, de que tener dinero es como un mono con navaja, ¿sí? Porque cuanto más dinero tengo, más gasto, en más líos me meto, más me endeudo, nunca me alcanza. Vamos a borrar también toda la información que recibiste de mamá y de papá cada vez que le ibas a pedir dinero, cada vez que querías algo, lo que te decían. Que era caro, que era muy barato, que no lo ibas a tener porque te habías portado mal, que solamente lo podías tener en una fecha especial, que no habías hecho tanto mérito para tener eso. Vamos a borrar toda la frustración que te ha generado muchas veces no tener ese monto de dinero para comprarte eso que querías. Vamos a borrar también todo el dinero que has gastado para darte un valor. Es decir, salgo a bailar, bueno, ¿no? En nuestra época salimos a bailar y bueno, me tengo que mostrar que tengo. Entonces me compraba con lo último que me quedaba, esa campera de no sé qué o esos zapatos de no sé qué. Y tal vez gasté muchísimo dinero para demostrarle a otros el valor que yo tenía. ¡Uf! Ahí hay un montón de energía en eso. Vamos a borrar esa información. Vamos a quitar también todo el miedo que te ha generado no tener. ¿Sí? Las veces que abriste tu billetera, tu cartera o lo que sea, o miraste la cuenta ahí en el banco y dijiste, no tengo. Vamos a borrar también todos los futuros que has creado cada vez que has pensado, sentido de que no tenías. Es decir, porque todo el tiempo estamos creando futuros. Si en este momento decís, no tengo para pagar lo que va a venir el mes que viene, seguramente no lo vas a tener. Y estás generando estrés, estás generando confusión, estás generando que tus suprarrenales segreguen más cortisol, ¿sí? Entonces vamos a quitar todo el estrés que te ha generado la relación con el dinero. Toda la mala información que viene de los ancestros, toda la mala información que viene de los expertos, de todos los opinólogos, ¿no? De vos mismo y de tus vidas pasadas. Toda esa mala información asociada a crear dinero, tener dinero, gastar dinero, usar dinero, ¿sí? Guardar dinero. Te pongo fuerte para querer dinero, desear dinero y necesitar dinero. Y vamos a borrar el querer, desear y necesitar dinero también. Que quererlo y no quererlo no te genere nada, neutral, neutral ante el dinero. Vamos a ponerte fuerte para crear múltiples ingresos. Porque por lo general, a una, dos o tres cositas, no mucho más, le damos el poder de darnos dinero. Sí, bueno, porque no tengo otro cuerpo, porque las horas no me alcanzan. Pero qué tal si pudieras conectar con múltiples fuentes de dinero. No solamente el dinero de billetes, sino de otras maneras de generar dinero. No solamente con plata, ¿sí? Como lo llamamos acá en este país, ¿no? La guita o no sé qué, todas las palabras que le damos al dinero. Vamos a borrar también toda la información de carencia y todas las cosas que ya consideraste que el dinero no puede comprar. Todas las cosas que no pudiste comprar o que no pudiste tener aún teniendo el dinero. No sé, a veces tenías ese dinero, llegaste al lugar y el lugar estaba cerrado. O ya no estaba ese producto, ¿sí? O no te dejaron gastarlo. ¿Cuántas veces tenías una cierta cantidad de dinero y no te dejaban usarlo? Entonces no era tuyo. ¿De quién era el dinero? Pero te dijeron que era tuyo porque te lo regalaron, porque te lo ganaste, porque... Pero siempre tuviste a alguien que gobernó, que te dijo, un economista ahí encima tuyo, que te dijo qué hacer con ese dinero. Vamos a borrar también toda la vergüenza que te ha generado tener y no tener dinero, ¿sí? Tener que pedir prestado, quedarte con las ganas de algo justamente por no animarte a decir, che, me faltan tanto. Yo hoy tenía que comprar algo y no tenía el dinero y me lo dieron igual. Entonces vamos a borrar también todo el arrepentimiento de todas esas veces en las que usaste el dinero por lo que sea y en lo que sea y al rato te salió una deuda o tenías que comprar algo con ese dinero que gastaste antes y te arrepentiste. Te pongo fuerte también para las pérdidas. ¿Por qué uno tendría que estar fuerte para las pérdidas? A veces nos compramos cosas que a los 2 segundos de usarlas se rompen. Y vos decís, la puta madre, ¿para qué me compré eso? ¿Para qué le hice caso? ¿Para qué no, por qué no me fijé? Por eso hay que estar fuerte para las pérdidas, ¿sí? Entonces podemos volver a crear eso, a tener eso, ¿no? O, u otra cosa. Vamos a borrar también toda la información que recibiste, todas las sentencias que tuviste, cada vez que usaste el dinero, según los demás, de una manera equivocada. En eso te gastaste la plata, eso te compraste, eso es una porquería, no te va a servir para nada, no sé para qué gastaste en eso, ¿sí? ¿Quién te mandó a tener eso? Vamos a borrar también todas las veces en las que tuviste algo a destiempo. Ejemplo, a mí me regalaron una bicicleta que solo la pude usar a los 14 años, pero me la regalaron cuando tenía un año. Y vos decís, ¿para qué carajo quiero una bicicleta que la voy a usar dentro de 15 años? Pero muchas veces nosotros, hoy día, chicos pequeños que tienen un celular, ¿sí? Un iPhone, un celular de última generación, y decís, no da para que una persona de tal edad tenga tal cosa. ¿Por qué no? Vamos a borrar todas esas veces en las que tuviste algo que ante el juicio de alguien más estabas adelantado en el tiempo. O las veces que tuviste que esperar a tener una cierta edad para poder comprarte eso, para poder utilizar otra cantidad, otras sumas de dinero. Vamos a borrar también toda la confusión que nos ha generado en esta sociedad, en este país, tener tantos cambios de moneda. Que el peso ley, que el patacón, ¿no? Cuando fueron los australes, ¿no? El peso, todo lo que fue cambiando con relación a la numeración, a los colores, al tamaño, a los próceres y todo eso. Vamos a borrar memorias de haber vivido en un país pobre, en esta vida o en otras vidas, ¿sí? Y vamos a desconectarnos de toda la conciencia colectiva de la pobreza, ¿sí? Los pensamientos que generan pobreza, los pensamientos que nos debilitan. El no tengo, no me alcanza, el mantenernos pensando en eso, hablando de eso, quejándonos por eso. Vamos a eliminar también ancestros que ganaron el dinero con esfuerzo, cansancio, sacrificio, pasando muchísimas horas fuera de casa, varios días fuera de casa, sin ver a la familia, no teniendo comida, o comiendo cualquier cosa, estando sucios, no teniendo un lugar cómodo. Vamos a borrar también todas las expectativas, ¿no? Que ha generado el inicio de un trabajo. Bueno, voy a trabajar en esto y voy a ganar tanto y con esto me voy a comprar no sé qué cosa. Y después no pasó. Nos frustramos o se frustraron, se decepcionaron. Vamos a eliminar todas las mentiras que generaron en nuestros ancestros y en nosotros ser estafados. La estafa. Vamos a borrar eso. Comprá esto, que con esto no sé qué cosa. O haceme este favor o trabajá que al final de mes te voy a pagar tanto y después resulta que no te dieron ese sueldo. Vamos a eliminar también la creencia de que hay que trabajar solo para ganar dinero. ¿Cómo sería si no tuvieras que trabajar solo para ganar dinero? Si trabajar fuese un espacio de diversión, de aprendizaje, de creación, de conocer gente, de divertirte y ganar dinero. Nos han enseñado a que no importa lo que hagas, el tema es que mientras te dé plata, y muchas veces porque algo nos dé plata, sufrimos, la pasamos mal, nos aburrimos. Es como cuando vamos a un negocio y nos atienden a alguien que nos atiende contento, felices, nos dan ganas de volver. A que cuando alguien nos atiende con cara de traste, nos trata mal, no te dan ganas de volver. Y esa persona seguramente no está teniendo solo un mal día, está en un lugar donde no quiere. Vamos a borrar y eliminar la obligación a conformarnos. No podés tener todo en la vida. ¿Quién lo dijo? Por favor. Vamos a borrar y eliminar eso. Y vamos a fortalecer todo esto en tu línea media al 100% con potencial infinito. Las debilidades se van a cero menos infinito, el 100% del tiempo con tiempo infinito. Reiniciar, recalibrar, reprogramar y rejuvenecer cuerpo, mente y espíritu. Bien, y ahora solo observate, volví a pensar en el dinero. Y fíjate que cambió. ¿Es igual o cambió? Para mí cambió, en mí cambió. Cambió. Sí. Es como más... Sí, me daba como una ansiedad, como necesidad de tener mucho, mucho, mucho. Ahora es como que ya lo tengo. Muy no, bien. Ya no me preocupa. Bien. Bueno, buenísimo. Por ahí se bueno, quieren después nos van algo. Dejando comentarios, sí, porque estamos con... son las 20:50 y Ariel sigue haciendo el método de reprogramación de Schwen. Reinicia, recalibra y reprograma todo nuestro sistema y... queremos saber qué te pasó a vos con el dinero, qué sentías antes y qué sentís ahora. Yo sentía una ansiedad tremenda por generar dinero, dinero, dinero, porque como que hoy se me puso algo en la cabeza y ya estoy gastando menos, porque ya llegué a la casa de Ariel y ya estaba gastando menos de lo que tenía pensado gastar. Pero bueno, me empezó a generar ansiedad querer hacerme cosas. Cuando él empezó a hablar del dinero, empecé a tener ganas de tenerlo. Ahora ya estoy tranquila porque sé que lo voy a tener. Así que bueno, vamos a ver qué nos pasa a cada uno. Nos dejan su vivencia. Y les voy a preguntar, ¿quiénes de todos ustedes, de los que están conectados para poder sortear esto, va a participar del taller del dinero del sábado 29 de abril? Porque vamos a hacer un 20% de descuento para el que se anote, ¿sí? Así que entre los que vayan a venir, de los que están conectados ahora, vamos a ver quién es el que se lleva el 20% de descuento. Lo pone, es decir, pone la palabra... No importa si lo ponen mal o bien, porque quizás algunos no saben cómo se escribe, pero pueden poner la palabra para tener un 20% de descuento en el taller de el dinero y la abundancia y la opulencia. Método Schwen. A partir de ahora, el primero que ponga Método Schwen va a tener un 20% de descuento en el taller de el dinero. Hola. Hola Mónica, hola Eva, hola Miriam, hola Ana, hola María Inés. Bueno, el primero que ponga Método Schwen va a tener un 20% de descuento el 29 de abril a las 15, 16 horas. Bien. Ay, muy bien, Patri, muy bien, nuestra arquitecta. Es hermoso el Método Schwen, a mí me encanta, lo uso siempre. Todo el primero que ponga Método Schwen va a tener un 20% de descuento. Es Ana María Rod. Bueno, Método Schwen. Metido Schwen puso. Bueno, ahora mientras esté metido, vos dale para adelante. Y vamos ahora a sortear. Acuérdense de anotarse, tienen que llamar al 115, mandar un WhatsApp al 115-978-4514 para poder participar de este taller para crear mejores posibilidades con el dinero, de reiniciarse, recalibrarse, reprogramarse y estar más tranquilos, ¿sí? Con una energía más concordante con la opulencia y la riqueza. Y vamos a sortear un 10% de descuento para todos los que quieran hacer la formación de memoria celular, poniendo la palabra memoria celular en Ariel-terapeuta, a ver quién se lo gana. Quiere decir que el 20% se lo ganó. No me tengo que olvidar que me tiene que escribir. Ah, sí, tienen que escribir ahí. La primera que salió es... acá está. Mira, acá salió más arriba. Hay que ir. Uh-huh. Hay que ir más arriba. Algo que no les contamos a las personas es que la terapia de memoria celular también se puede hacer online. No es que sí, tenés que ir a la, lo podemos a la, hacer online, a la claro, no hace falta ir a la oficina. Pero bueno, hay gente que no le gusta, claro. Bueno, también pueden estar personal. Y si no, se puede hacer online. Es Ana María Roth. Memoria celular. Sí, Cristian, pero vos vas a hacer la formación de memoria celular. Joana Bruno se anotó, creo, ¿no? Está para la formación de de memoria celular. Bueno, acá los tenemos. Le voy a sacar un screenshot. Claro. Y le voy a sacar también un screenshot a el método Schwen. Ana María. Que era Ana María la que se ganó el descuento, ¿sí? Después escribime, Ana, si te anoto en el curso. Bueno, vamos a hacer ahora una respiración profunda para escuchar un hermoso tema que nos va a poner nuestro querido musicalizador para después despedirnos. Hasta el próximo jueves. A ver. Tres minutos para las 21 y no paramos de hablar. Este hombre que se quiere quedar, que quiere hablar de sexo, de rock and roll, de las lenguas, de los budistas, me tiene loca. Él se desprograma, ¿viste? Te reinicia, te recalibra, te reprograma y no te queda agujero para charlar. ¿Cómo nos buscas en Spotify? Primero tenés que tener el dinero para pagarlo, que por supuesto yo lo pago todos los meses. Porque, yo también. Obviamente. Yo tengo mi cuenta de Spotify, también tengo playlist también. Claro, yo también, obviamente. Entonces, nos podés buscar en Spotify como Ariel. Ariel Robledo. Mariana Moyo, Ariel Robledo. O en Radio Box 102.9, tu radio. Buscás en Spotify y ahí están todos los programas. Vas a Magia, que es el programa nuestro, y tenés todos los episodios, lo llaman así, que son los episodios desde el primer día hasta hoy, ¿sí? Hablamos de constelaciones familiares, hablamos de... Y ahí están los teléfonos, el 115-978-4514, para que te anotes en los cursos y para que te anotes en las constelaciones y después no llores cuando no hay lugar y decís, ¿cómo que no hay más lugar? Este domingo constelamos con todos, las chicas y chicos, porque tenemos ambos sexos, en Quilmes. Y bueno, toda la mejor energía para este domingo que vamos a sanar. Si tiembla la tierra acá en Quilmes. Sepan que somos nosotros. Sepan que somos nosotros. Sepan que somos nosotros. Hola Marina, hola a todos. Bueno, chicos, 20:59, se termina el programa. Ya están los del siguiente programa. Vamos a tener acá. Que hacer tres horas, ¿eh? Sí, no nos alcanza. Se vienen las tres no nos horas. Alcanza, en cualquier se momento. viene. Y se viene también el programa de televisión. Pronto, claro. Pronto. Por vamos Canal 13, otra que Tinelli. Si Tinelli se fue a América, el horario de Tinelli lo ocupamos nosotros. Claro. Besos. Hola, Ale, te uniste cuando nos fuimos. Ahora te mando el programa. Ahora en un ratito les mando el programa por Spotify o, si sos pobre, por el celular. Lo escuchás por el celular y seguramente te vas a hacer de Spotify más tarde. Che, queremos que Spotify nos mande, claro, algo. Nos mande su sponsoreo. Bueno, gracias a SWC-Importados, nuestros amigos. Oli, Sale, hola a todos. Que tengan un hermoso jueves, un hermoso. Las mujeres no lloran, las mujeres facturan, dice mi amiga. Y me encanta, porque nosotros no tenemos problemas económicos. Les mandamos un beso y nos vemos el próximo jueves hasta a las 19 por FM Box, tu radio. Magia. Seguinos en Instagram, @marumoyo. La magia ocurre cuando creemos en ella. Magia. Aquí y ahora, un espacio para conocernos más, sanar, sentirnos bien y crear la vida que merecemos. Magia. Con Maru Moyo y la participación de Ariel Robledo. Jueves de 19 a 21 horas por Vox FM. Seguinos en Instagram, @marumoyo. Magia.